Bienvenidos al episodio 248 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el apolítico Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Más que apolítico, el decepcionado, el desgastado Alberto Calvo. Sí, todo eso. Todas aplican. El agotado, el cansado, el frustrado. Sí, cuando te dicen es importante que salgas a votar y tu elección es, ¿qué prefieres? ¿Hydra o AAM? Como que no es como si te estuvieran dando muchas opciones. ¿Quieres esbirros verdes? Yo votaría por Michael Stipe, Beto. ¿Quieres esbirros? Puede ser. ¿Quieres esbirros verde con amarillo o esbirros amarillo con verde? Verde con amarillo. Sí, es a lo que se resume. Y lo peor de todo es que los esbirros son intercambiables. Beto, ¿y si le agregan una capa púrpura para completar el traje del mal? No lo sé. Es que se puede prestar a confusiones con villanos individuales. El púrpura sí es de villanos que no necesitan genio. Ok. Beto, ¿qué te parece si dejamos atrás la realidad y nos sumergimos en el mundo de los cómics? Me parece bien. Tenemos preguntas esta semana. Yo no pedí nada en Facebook tratando de rebajar nuestras horas de respuesta de preguntas del último tiempo. Y sí, según yo debe haber como una docena en Twitter. Ok. Qué bien que les hemos dado coraje para hacer esas preguntas libremente, Beto. Sí. Ok. Coraje en el sentido de valentía, no en el coraje que usan los mexicanos, que es rabia, ¿no? Enojo. Sí. Sí, en este caso sería valor. Eso. Ok, Beto, vamos con las preguntas entonces. ¿Qué tenemos por ahí? Ok, empezamos con una del día. Nuestra última grabación, la que llegó al final, fue... Ya no llegó a tiempo, Tier McDoll. Y saludos, ¿cómo han estado? Últimamente hay un hype con el cómic de Spawn. Nunca lo he leído, pero ¿vale la pena alguno de sus arcos a lo largo del tiempo? ¿O mejor lo omito? Mira, entre Beto y yo, creo que, como casi siempre, Beto es el que ha leído más de Spawn que yo. Y ninguno de los dos es fan del personaje. Entonces, a pesar de que he mirado con perplejidad las alzas en ventas de Spawn, no me he sumergido en ese cómic. Y no tengo intención de hacerlo. Así que mi conocimiento limitado con Spawn es no vale la pena. Incluso sus mejores etapas iniciales son mediocres, entonces no te lo recomendaría. Pero no sé, si eres muy fan del dibujo de McFarlane, tal vez sí. Sí, solamente para fans de McFarlane, porque las únicas buenas historias son las de los escritores invitados. Yo debo tener, no sé, unos 30 cómics de Spawn, muchos más de los que debería, pero fui, ya alguna vez comenté cómo se dieron las circunstancias. Cuando los primeros que lees no son suyos y no faltan tantos capítulos, pues a lo mejor se pone bien. Fui víctima de un engaño. Y cuando ya pensaba, no, esto creo que no va para ningún lado, es el arco de relleno, mientras él estaba haciendo el crossover de Spawn Batman con Frank Miller, dejó encargados a Grant Morrison y Greg Capullo, y también en ese momento parecía que podía ser un buen cómic. Pero no, después regresó McFarlane y eso nomás nunca levantó. ¿Qué más, Beto? Y después de eso tenemos de Tío Coy, que al parecer sí le picaron la cresta. Fue una afrenta a su orgullo pensar que alguien pudiera estar haciendo más preguntas que él, y se lanzó con una venganza. Entonces abre con, ¿qué opinan de la carrera de Rob Liefeld? No sé si vale la pena tener una opinión de Rob Liefeld. Creo que... O te gusta o no te gusta. A estas alturas no hay mucho que puedas decir al respecto, porque tengas o no tengas razón, hay gente que lo sigue y lo adora, y sería todo. Yo creo que hay muchas instancias que ha demostrado, más allá de sus capacidades como dibujante, su inmadurez. También es un tipo simpático en ocasiones, pero se ha mandado muchos berrinches medio incomprensibles por un hombre de, ¿cuánto? 50 y algo años actualmente, Beto. Probablemente. Entonces, sí, por ese lado... Se sigue comportando como adolescente malcriado. Sí. Y eso, la verdad, es que es la parte que yo diría que es más criticable. Su entusiasmo infantil, por ejemplo, cuando lo ves en cosas hilarantes como él tratando de demostrar su compromiso con los cómics de DC, dibujando mientras maneja a toda velocidad rumbo a las oficinas de DC... Es chistoso, pero por otro lado se podría haber matado el día a varias personas, que afortunadamente no pasó, así que eso, es todo lo que te puedo decir. Nunca he visto un dibujo de Rob Liefeld que me haya gustado, salvo los que no hizo él, que son los de Hawk and Dove, que tampoco eran tan buenos, pero eran bastante mejores que el resto de su producción. Fue uno de los perfectos ejemplos de la importancia de contar con un buen entintador. Sí, no nos vamos a cansar de repetir eso con Beto. Beto, ¿qué opinión tienes tú? Yo se lo dije alguna vez a Carl Kissen y solamente le dio risa. No respondió la pregunta. Yo le pregunté si había redibujado las páginas y solo se rió, no dijo nada. Ok, si no lo hubiese hecho te lo habría desmentido en el acto. Probablemente. Ok, nada más que agregar entonces, Beto. ¿Qué más? Nada. O sea, realmente, ¿qué podemos decir? Que ojalá le hubiera ido mejor haciendo comerciales para jeans. Tal vez no lo habremos tenido tanto tiempo en los cómics. Pasando a lo que sigue, el mismo tío Coy, no hay malos personajes, hay malas historias, citando a Alberto, pero ¿qué personaje de plano no tiene ni una buena historia? No lo sé, porque probablemente no me quedé para averiguarlo. ¿Qué sentido tendría así como leerse 100, 200 números de un personaje para decir, sí, definitivamente este personaje no tiene ninguna historia buena? Sí, no sé. Uno pensaría que si existen y se les sigue usando, es porque existe el potencial para algo y seguramente alguien ya lo hizo alguna vez, ¿no? Volviendo sí. al tema de Liefeld, en algún momento tuvo el sentido común de contratar escritores de verdad y hasta cosas como Youngblood, Glory y Supreme tuvieron grandes momentos en manos de otras personas. A lo mejor sí nos podemos ir ahí a los rincones más oscuros de Liefeld, porque sus equipos alternativos como Bloodstrike y Brigade probablemente sí no tengan ni una buena historia, porque eso creo que sí, solamente existe lo que escribió él mismo. Puede ser, no puedo aseverarlo simplemente porque no lo intenté leer. Pero sí, por lo menos a mí no se me ocurre, no sé si tengo esa experiencia de haber vuelto 20 veces contra algo y decir sí, definitivamente es malo, porque creo que después de un par de intentos, ¿para qué va a seguir uno? Sí. Si no te convocan por diciéndote, oh, lee esto que está buenísimo, ¿para qué? Es como que siguiese leyendo cómics de Mark Millar. Mark Millar no tiene historias buenas casi, sobre todo en su época post-Marvel, en su época independiente diría yo que casi nada, así que eso. Mira, en Marvel generalmente tenía un editor que estaba peloteando con él y lo obligaba a hacer algo más que aventarte la premisa de elevador. Desde que trabaja por su cuenta, no tiene quien responderle, entonces la premisa de elevador se convierte en un cómic. ¿A quién le importa que no haya una historia completa? Sí, es suficiente para vendérsela a Netflix. ¿Qué más, Beto? Sí. Después de eso, tenemos del mismo tío Coy. ¿Cuál de los crossovers clásicos de DC y Marvel es su favorito? Creo que hay que irse por los viejos. Yo creo que el guantelete del infinito en Marvel para mí y de los viejos de DC. No. Pero aquí más bien yo creo que a lo que se refiere son a los crossovers entre compañías. Ah, entre compañías. Porque recuerda que así se les conocían los tomos que coleccionaban los más viejos, eran crossover clásicos. Ok. Entonces el de... Entonces me imagino que se refiere a eso. X-Men, Teen Titans. No sé, en general creo que todos los de aquella primera etapa son divertidos, pero en particular creo que hay tres que tienen la enorme ventaja del dibujo, que es el X-Men Teen Titans, que es Walter Simonson, el Hulk Batman, que es José Luis García López, y el Superman Spider-Man, que es Ross Andrew con retoques de Neil Adams. Sí. Ahí sí, no hay nada que pedirles del lado de arte a ninguno de ellos. No, ahí está todo bastante bien. Aunque Beto, tal vez clásicos se refieran a los de los 90, porque tenemos que recordar que fue hace 25 años. ¿Cómo olvidar aquel momento en el que Wolverine derrota a Lobo? Porque todos lo veíamos venir. Estaba pensando más en los Captain America Batman. De esos hay algunos buenos. Batman Spawn Batman. En fin. No, pero esos no son sí, de Marvel. Es verdad. Salieron muchísimos en aquella época. Está el Darkseid contra Galactus. ¿Cómo estuvo ese que hicieron que eran Silver Surfer y Green Lantern contra Darkseid y Thanos, ¿no? Creo que sí. No, ese no lo leí. Recuerdo una portada de Darryl Banks, así que debe haber sido un cómic de Ron Mars probablemente, pero no lo leí. Probablemente. Yo no sé si los leí todos, pero si no todos, casi todos. y estaban iban de entretenidos a buenos a secas, ¿no? No hay nada particularmente memorable de aquella etapa. Y algunos tienen su encanto, otros no tanto, pero son producto de su época. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y el mismo Teoko nos pregunta, ¿han visto Batman and Bill? ¿Cuánto? Batman and Bill, si no me equivoco, debe ser el documental. Ah, no, de Bill Finger. Batman and Bill. Entendí. Sí, and según Bill. Yo es el documental de lo de... Ok. No. And Bill. Ya. No lo he visto. Yo sí. En casa de un amigo se hizo con una copia por medios no precisamente legales. Y sí, lo vimos alguna vez en grupo. Está bien, no hay mucho que aporte, que no se supera ya por otros medios. Toda la investigación esta que realizó el autor del libro de Bill the Boy Wonder, pues literalmente es toda esa investigación llevada a un documental, pero pues está bien, sobre todo si no tienen idea de quién era Bill Finger o de la clase de cosas que hizo Bob Kane durante la creación de Batman, pues es una cosa que está interesantona. Dejémoslo en eso, pero si pueden echarle mano al libro de, no recuerdo cómo se llama el autor, pero se llama así, Bill the Boy Wonder, y échenle un vistazo, es un cómic. Y bueno, no un cómic, es un libro con partes de cómic y todas las ilustraciones, tanto las páginas de cómic como las ilustraciones estáticas, son de Ty Templeton, así es de que vale mucho la pena. Mark Tyler Nobleman. Sí. Que luego lo que terminó provocando fue que se hiciera famosa la nieta de Bill Finger y andaba dando conferencias por todo el mundo hablando del legado del abuelo, el que nunca conoció. Ok. La película es de 2017, dirigida por Don Argot y Gina Joyce, basada en el libro que acabamos de mencionar de Mark Tyler Nobleman. Sí. Básicamente es para los que les da flojera leer y se esperan de la película. Eso es Batman and Bill. Es la película basada en Bill de Boy Wonder. Ok, excelente, Beto. Suena como mi clase de producto. ¿Qué más? el mismo tío que hoy pregunta, ¿les gusta la magiserie semanal 52? 52. No, o sea, mira, sé que hay mucha gente y lo he conversado con varias personas que me han dicho que no, sí es buena, etcétera, pero a mí la verdad es que me aburrió rápidamente y no la seguí completa. Leí varios trozos, la traté de retomar varias veces, pero no me gustó. Yo creo que sí es buena, pero el problema que tiene es el contexto y lo que viene antes y después. En general me parece que tiene un buen nivel de calidad. Porque sobre todo me gusta que se enfocaron a muchos de los personajes de DC que usualmente no reciben atención. Entonces, eso y que tenía un gran equipo de escritores en rotación. Entonces, a mí me parece que esa serie, individualmente, si la separamos del resto de todo lo que pasó antes y después, funciona muy bien y creo que era una buena idea. Está bien. Es una buena lectura, sobre todo si son fans de DC. Sí. Porque el equipo de Grant Morrison, Greg Rucka, Mark Waid y el otro fulano que se les coló ahí, luego va a hacer un buen trabajo durante un año produciendo un cómic semanal que no era fácil. Espérate, ¿quién fue el otro fulano que se les coló ahí? A ver, piénsalo bien. Estamos hablando de Jeff Jones. Finales Jeff de Jones, la obviamente. Pasada. Que Jeff Jones es responsable de las escenas donde comen gente, principalmente. Mira, las partes de la serie que no funcionan y muchas de las cosas que pasaron antes y sobre todo casi todo lo que pasó después es culpa de esa última persona. Pero los otros tres lograron que el cómic se mantuviera bastante bien. O sea, digo, como Grant Morrison, Greg Rucka y Mark Waid, ¿qué podía salir mal? Está como el show de Jeff Jones solamente. Está como en el show de Colbert que decidieron dejar de nombrar a Donald Trump. Así que solamente se refieren a Donald Trump por epítetos que le ha proferido la gente a través de Twitter. Mira, yo te diría que tempranamente en la serie me molestó la literalidad del transcurso del tiempo, porque el concepto original cuando anunciaron 52 fue cubrir el año que vivimos en peligro, el año que... El concepto de DC fue lanzar este proyecto editorial que fue One Year Later, que es una especie de soft reboot que hicieron, un relanzamiento suave de la línea, donde todas las series saltaron un año hacia el futuro. El tema es que no planificaron ese año y luego dijeron vamos a lanzar una serie donde vamos a explicar todo lo que pasó ese año donde no estuvo Superman, no estuvo Batman y no estuvo Wonder Woman. Todo eso fue arbitrario, fue diseñado de forma bien al tuntún, como decimos acá en Chile. Y cuando empezaron la serie empezaron a hacer que cada número durara una semana. Y eso para mí se volvió sumamente tedioso porque era un poco ridículo pasar como una semana, no sé, imagínate que hay una semana del mundo en la que no pasa nada o una semana que es triste y el tono de los primeros 7, 8 números era más o menos así. Eventualmente derivó en estas historias paralelas que eran los superhéroes en el espacio, los superhéroes con la misión mística, los superhéroes, la otra que era la investigación de Ralph Dibny, y se me olvidó la otra. Que estaban claramente divididos, aunque los escritores no lo dicen, pero a uno le da la impresión todo lo que tenía que ver con Question y Montoya era Greg Rucka, todo lo que tenía que ver con los héroes en el espacio era Morrison, todo lo que tenía que ver con Gore y gente perdiendo brazos era Geoff Johns y Mark Waid, principalmente en la historia de Elongated Man. A mí eso la verdad es que no me llamó demasiado la atención en su momento, entonces no seguí adelante con la serie completamente. Leí bastante, debo haber leído la mitad en total, pero no la leí entera. Sí, tiene sus altibajos, pero en general, para lo que era el ambicioso proyecto de hacer un cómic semanal, creo que sale bien librado. Sí. Más allá de cómo se lo repartían, o que sobre todo en los primeros números se sentía el caos de que estaban improvisando y sobre la marcha tratando de resolver cómo lo arreglaban. Sí, y comercialmente fue un exitazo, eso es innegable. Ah, sí. Sí, tanto que se convirtió en una manda cabalística para Dan Didio y por eso era tener siempre 52 títulos en la línea, porque era su número de la suerte. Tuvieron que fracasar. Ningún proyecto que se lanzara por... Tuvieron que fracasar tres veces, no me acuerdo si dos o tres veces, tuvieron que fracasar tres veces más para dejar de hacerlo. También le fue la primera vez que tuvieron que fracasar tres veces para dejar de hacerlo. Mira, cada vez que te sientas con deseos de hablar de que si 52 era mala, nada más recuerda Countdown. Ese es tu estándar. Ve lo que puede pasar cuando tienes a buenos escritores haciéndolo. Beto Trinity. Trinity tenía demasiados altibajos. Hay algunas cosas rescatables, pero son tan pocas que duele. Sí, Countdown también iba para cualquier parte. Al punto de que hay varios... No iba para ninguna parte. Yo diría que John McKeever salió traumatizado de DC después de ese periodo entre lo que le hicieron escribir en los Titans y lo que tuvo que hacer en Countdown. Dijo ya, esto no es para mí. Sí, es muy probable. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Y qué más tenemos? Pues, ¿cómo que qué tenemos? ¿El show del tío Coy? ¿Qué clase de preguntas es, Esteban? Como si te parecieran ya suficientes preguntas suyas. La que sigue dice, seguramente ya lo han comentado, pero ¿qué opinaron de The Authority cuando salió y qué opinan ahora? Cuando salió no la leí, leí poco de eso y bastante tiempo después. Beto tiene una opinión más acabada de The Authority. Beto, ¿qué piensas de The Authority? The Authority a mí me gustaba mucho. La idea era, creo que la parte que la gente no entiende de lo que era Authority era Warren Ellis haciendo lo que había hecho Alan Moore veintitantos años antes. Estaba escribiendo la historia final de superhéroes. Es decir, ok, miren, esto es el extremo al que puede llegar una historia de un equipo de superhéroes. Y después de esto ya tenemos que pensar en qué vamos a hacer ahora con el género. El género como está ya no sirve para nada. Y el problema fue que pasó exactamente lo mismo que pasó con la obra de Moore. Nadie entendió cuál era el mensaje del cómic y todo el mundo trató de imitarlo. Empezando por Mark Millar y los Ultimates. Entonces tenemos el problema que es un cómic que lo que buscaba era mostrar que el género realmente tenía posibilidades de hacer otras cosas si te olvidabas de muchas de sus convenciones y todo el mundo se quedó con la idea de mira, es que estos no tienen límites, no les preocupa matar a los villanos, sí, eso es lo que tenemos que hacer a partir de ahora. Y pues no iba por ahí, pero en general es una serie que me gusta mucho. Además, yo lo he dicho más de una vez, para mí tiene una importancia personal y profesional importante porque es una de las principales razones por las que me convertí en traductor de cómics. Entonces, sí, yo ahí sí, no puedo ser muy parcial. Eso en lo que se refiere a los 12 primeros números, básicamente, porque después cuando llega Mark Millar, insisto, no entendió de qué se trataba el asunto, se quedó en la superficie, igual como toda aquella generación que 20, no, 15 años atrás había malentendido Dark Knight Returns y Watchmen, Mark Millar encabezó la generación que malentendió The Authority y nos dio toda la etapa de vamos a ser héroes con un extremo así, edgy, todo violento. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? Después de eso tenemos al mismo tío Coy que nos dice, acabo de ver el arte de Chris Weston en 2000 AD y wow, hacía mucho que no sabía, que no salí de él, me imagino que era no sabía, desde algo que hizo con Morrison para Vértigo. ¿Les gusta su trabajo? ¿Qué recomiendan? Sí, sí, me gusta su trabajo. Recomendaciones exactas. Creo que lo que hizo en The 12 es muy bonito. No sé si es tan buena la historia, pero eso podría ser. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más se te ocurre? A mí se me ocurre que lo primero que se busca de Chris Weston es cualquier cosa que no tenga que ver con superhéroes. Sus superhéroes tienden a verse raros, como que no está muy acostumbrado a dibujar cosas con spandex. Hizo algunos números de The Authority, justamente en la de Mark Millar, que no son bonitos, pero todo lo que haya hecho que no sea ahí, de entrada todo lo que ha hecho en Inglaterra, en la 2000 AD y producciones similares, como los Dark Future Shocks y cosas por el estilo, es muy bueno. Es un excelente dibujante cuando quiere hacer cómics bélicos de ciencia ficción o de horror. De las cosas, no sé qué sea a lo que se refería con Grant Morrison en Vértigo, porque si está hablando de The Invisibles, pues eso debe tener como más de 20 años, pero todo eso fue a finales de los 90. Si no me recuerdo, hizo un número en los Invisibles de Grant Morrison, hubo otro por ahí en el que compartió créditos con Phil Jiménez en el dibujo y demás. Una de las series del sello de ciencia ficción de DC, el este de Helix, Time Breakers, que escribe Rachel Pollack, el arte está bonito, la serie no duró mucho y la historia lamentablemente como que nunca terminó de cuajar, pero ahí está. Hay un cómic, una miniserie de 3 números que hizo con Warren Ellis, que se llama The Ministry of Space, que es bastante buena, y todas sus colaboraciones con Grant Morrison en cómics médicos de horror. De Dan Dare también que hizo, ¿no? Eso es de la parte de lo que dije de sus cómics ingleses. Sí, pero dijiste sus cómics. Dijiste sus cómics ingleses, Beto, no dijiste Dan Dare en particular. Dije los cómics ingleses y eso incluye a Dan Dare. Sí, obvio. Y luego dije, voy a ver de lo de América, de las cosas que he hecho con Gary Dennis, hizo la mitad de una miniserie del Enemy Ace, hizo, no lo conocí, uno o dos especiales de los de War Story, que son historias de humor negro, rebuscado, como le gusta a Dennis, que publicó Vértigo. Fue el dibujante regular de Fields, de Grant Morrison, y no se me ocurre qué más, pero en general es una artista que a mí me gusta mucho. A mí no me gusta tanto, fíjate. A mí curiosamente no me gustó cómo se ve ahí, pero en general cuando dibuja sobre todo ciencia ficción o cómics bélicos, me parece que es un muy muy buen artista. Sí, a mí me gusta mirar su blog, más que decir que he leído muchos cómics de Chris Weston. Me gusta ver lo que publicaba ahí. En la época en que la gente tenía ya blogs. Ya lo tiene medio abandonado, ¿no? Sí, creo que la gran mayoría emigró de los blogs a Instagram y Twitter. Sí. Todo el mundo se convirtió en víctima de los algoritmos. Sí, los blogs dejaron de generar las visitas que generaban antes. Por ahí alguien acusó a... no me acuerdo cómo se llamaba este e-reader que existía antes que tenía Google. Que uno podía... Sí, es que de hecho había... Pero cuando murió eso... Había varios lectores de feeds. Claro. El de Google, el que era más popular antes de Google era Delicious. Después Google lo compró, luego hubo por ahí fusiones con algunos otros, y todos los lectores de feeds que existían fueron desapareciendo, quedan muy pocos. Y ahí todavía existe FeedBurner, que es de Google, pero desaparecieron el servicio de que lo tuvieras como lector, de poder agregar tus blogs para los solo sitios. El manejo de, entonces, el problema que tienen los de blogs, las suscripciones era la parte entretenida, porque era como leer... Bueno, para los que son viejos, existía algo antes que se llamaba listas de correo, donde tú te suscribías a una lista. Todavía existe. Y la gente manda correo y otra gente se lo responde. Sí, pero estamos hablando de los jóvenes que no, aunque existan, no los usan, Beto. Entonces... A lo que me refiero es a que la gente que está yendo de redes sociales está yéndose a listas de correo, a blogs, Esteban. La cosa es, para tener una lista de correo que funcione, necesitas tener una audiencia. Sí. Una audiencia que sepa que vas a distribuir tu material así. Entonces yo, por ejemplo, listas de correo entre escritores y artistas, tanto de prosa como de cómics, estoy suscrito como a 25 listas. Y hay algunos otros que tienen blogs, tal cual, pero también todo eso depende... Vamos, a lo que me refiero con que nos volvemos víctimas del algoritmo, el problema es que si intentas mantener un blog o una lista de correos, tú mismo te tienes que encargar de hacerle promoción y asegurarte de que la gente sepa que existe y que estás publicando material. Sí. mientras que en redes sociales el algoritmo es el que le sugiere a la gente qué es lo que tiene que leer. Entonces el caso sí, es que sí, si la gente no tiene el interés de buscar a quienes están publicando, no va a haber forma de que lo encuentre. Y lo que hacía el sistema de suscripciones de estos lectores de feeds es que era literalmente era como si tuvieras una versión de Twitter que te permitiera suscribirte a los blogs de las personas que querías leer y en un solo lugar te aparecían las actualizaciones de lo que publicaban. Entonces eso era una enorme ventaja. Ahora ya no existe nada similar. En Feedly lo puedes hacer todavía, pero no funciona con la misma eficiencia. Ok. Bueno, nos fuimos un poco del tema. ¿Qué otra pregunta, Beto? No nos fuimos. Tú desviaste la conversación. Sí. Ok. Así es de que no trates de no, nosotros Kimo Sabi. Beto, tú me desviaste la conversación. Tú me seguiste, ¿no? No dijiste, Esteban, respondamos la pregunta. Hablemos de Chris Weston. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Esto es un equipo, no te puedo dejar que te vayas solo por la tangente. Ok. Pero sí me puedes acusar de que yo lo hice solo, ¿cierto? ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Ey, el hecho de que te apoye no implica que vaya a ocultar tu culpabilidad, ¿ok? Somos socios, no cómplices. El mismo tío Coy, ahora que acabó la nueva iteración de Batman Black and White, ¿cuál fue su historia favorita? Y en general, todas las que se han hecho de Black and White, ¿cuál les gusta más? Todavía no leo el nuevo Black and White. Del antiguo no recuerdo ninguno. No recuerdo ninguna historia. Recuerdo varios dibujos, pero no recuerdo ninguna historia. Así que no, creo que haya alguna que me haya gustado demasiado. Mira, yo del antiguo, las dos que todavía recuerdo de forma bastante clara, es la de Neil Gaiman con Simon Beasley, donde te crean esta especie de metaficción donde Batman es un mundo ficticio y todos son actores. Que me parece bastante divertida, y la de Brian Bolland, que es un tipo cualquiera que tiene el plan para cometer el crimen perfecto, que consiste en asesinar a Batman, que es escrita, dibujada y intentada por Brian Bolland, y que después se publicó a color en la edición de aniversario de The Killing Joke. Son tal vez las dos historias que más recuerdo, entonces probablemente sean las dos que mejor impresión me dejaron. Y de la nueva, no sé, hay algunas que me agradaron, pero no me atrevo a decir que hay una que sea mis favoritas. Me gustó, por ejemplo, la que hicieron es Snyder con Junior Romita Jr. No sé, hay varias. En cuanto a dibujo hay muchas que me gustan, pero la historia creo que se ha desvirtuado un poquito lo que se puede hacer con las historias cortas. Creo que es algo que no le ha funcionado tan bien a Marvel y DC, como que no hay una guía editorial sobre qué hacer con las historias cortas. Y creo que sí han quedado de ver un poquito este formato de antología que han hecho últimamente, que para lo que sí ha servido es para tener un catálogo de qué pueden hacer algunos artistas que a lo mejor usualmente no podrías ver dibujando algunos personajes. Creo que el formato antológico tiende a ser muy... Esto lo hemos conversado antes, pero tiende a ser muy aleatorio en términos de calidad. En términos de dibujantes creo que no hay mucho que discutirle a estos cómics. Pero en términos de historia, creo que no siempre se presta para las mejores historias. Los dibujantes, sí, voy a hacer 10 páginas en blanco y negro de Batman. Yo creo que la gran mayoría se puede entusiasmar con eso, pero a nivel de historia, sobre todo el hecho de que no las puedas continuar. O sea, escritores que ya con 20 páginas te están diciendo que es demasiado poco, les das menos todavía. Sí. Cuesta crear algo, creo yo, en general, cuesta crear algo contratiempo que tenga que durar 10 páginas y que sea además memorable. Que sea una historia entretenida, sí, pero más que eso, creo que es muy difícil de conseguir. Yo culpo a los editores, porque antes sí, hay antologías que tienen muy buenas historias, hemos comentado por aquí alguna que otra, y a veces te das cuenta que incluso en los especiales de aniversario, que traen muchas historias cortitas, generalmente hay un par rescatables en cada número. Entonces yo culpo a los editores que están más preocupados por tener nombres que por tener historias. Entonces me imagino que muchos escritores de repente es por compromiso, por hacerle un favor al editor o lo que sea, aceptan aunque realmente no tenían muchos deseos, cuando deberían ser proyectos en los que a lo mejor podrías hacer una convocatoria más abierta, quien tiene ganas de hacer historias cortas con este personaje y reclutar a buenos artistas, a lo mejor tendrías el mismo éxito vendiéndolo a partir de los artistas, pero ofreciendo historias de gente que las quisiera hacer y no nada más de nombres que tú fuiste a buscar. Oye, necesito que me hagas una historia de 8 páginas de este, porque creo que sí se nota mucho que los escritores no están tan metidos con esto. A lo mejor es el atractivo justamente pensar es que qué tanto puedo hacer en 8 o 10 páginas, a diferencia de un artista que a lo mejor dice, algún día me gustaría dibujar Batman, pero no quiero comprometerme a quedarme un año en la serie, y poder pensar, puedo hacer esto en 2 semanas, creo que es una propuesta que resulta atractiva para muchos artistas. Sí. Sí, puede ser, en realidad es pura especulación de nuestra parte lo que podemos decir ahí, pero sí da esa impresión que es muy limitante. Porque el concepto es, hagamos historias de Batman en blanco y negro y traigamos artistas que le suenen a la gente. Entonces, si el escritor le dicen, dinero extra, pero para mañana o para ayer, ok, lo va a hacer, pero ¿significa eso que va a ser la mejor historia? No lo sé, probablemente no. Sí, en cambio si alguien le dijeras, ¿tienes una historia corta de Batman que quieras ver en un cómic publicado? A lo mejor vas a encontrarte con escritores desconocidos, pero a lo mejor incluso te servía como semillero de talento. O que tomaras más tiempo, pero todavía, no sé. Que yo dijera, ya, mándenme historia y voy a hacer una selección. El tema es que, ¿qué escritor te va a andar mandando historias que no le vas a pagar? O sea, no sé. Che. Es difícil. No, por eso te digo, haz la convocatoria abierta. Estamos recibiendo propuestas para historias cortas de Batman. Y si tienes un dibujante en mente, mándame unas pruebas, y si no, nosotros te asignamos a uno. Y sabiendo que es un proyecto de Batman y va a ser alto perfil, en una de esas tienes a escritores que a lo mejor trabajan en cómics independientes o están haciendo títulos secundarios y tienen ideas que saben que podrían ser su break. Porque en una de esas te conviertes en alguien que le gusta a los fans y los fans empiezan a pedir ver más cosas tuyas y a lo mejor te dan algunos números de relleno, una miniserie o algo. Entonces yo como editor es lo que yo haría, usarla como si fuera el talento de escritores y apoyarme en la fuerza de los dibujantes, que al ser un cómic en blanco y negro, eso es lo que estás vendiendo, el trabajo de los artistas. Ok, Beto, ¿qué más tenemos por ahí? Después tenemos la última por esta semana del tío Koi. ¿Vieron Teen Titans Go to the Movies? ¿Les gustó? No la vi, lo siento, nueva decepción de mi ¿No parte. ¿No la has visto? No. Es una película muy, muy divertida. De entrada, probablemente puedas encontrar el clip para que te den ganas de verla. Busca Teen Titans Go to the Movies, la escena de Marta. Me imagino que debe haber algún clip por ahí, okay. Porque tiene una parodia en donde tienes a Batman y Superman peleando. ¿Cómo se llama tu mamá? Marta. Mi mamá también se llama Marta. Y de repente todo deja de ser sombrío y se llena de colores y hay un abrazo de por medio, pero la escena se rompe. Pues dice, momento. ¿Y cómo se llama tu padre? Jonathan. El mío se llama Thomas. Y vuelven a empezar a pelear. Tiene viajes en el tiempo. Tienes a Robin tratando de corregir errores del pasado. Hay toda clase de bromas con la mitología de DC. Cuando ves lo que hacen con el collar de perlas, te va a dar mucha risa. Tiene un cameo de Stan Lee. O sea, no se me ocurre. Mira, si no existiera Batman Lego, te diría que es la película más divertida que ha producido jamás DC. Ok. Suena bien. Suena como algo que me gustaría ver. Entonces, sí, la verdad es que sí, si no la han visto, todo el mundo debería verla. Y entender que los héroes no tienen que ser oscuros, ni deprimentes, ni involucrarse en historias épicas para ser atractivos. Y que el dibujo no tiene que ser realista o hiper espectacular y ultra detallado para ser atractivo. Creo que es una historia que la verdad es que es muy, muy divertida y eso es lo más importante. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Ahí terminamos con Tío Koi y nos vamos con su principal retador, que en esta ocasión no hizo un uso tan extenso, Arturo Lemesía López. Comienza con... ¿Les gusta Sunstone? No lo he leído. Nuevamente, sigo con mi racha, Beto. Ok, yo sí. A mí me gusta. Es un cómic sobre... Bueno, se ha convertido en como una especie de serie de miniseries. Parte como una historia entre dos chicas que empiezan una relación sadomasoquista. Entonces, la cosa es que, como yo he dicho antes, a Sejic todo el mundo lo sigue por el arte. Su arte es espectacular, es muy, muy bonito el trabajo que hace. Pero una cosa que uno descubre al leer Sunstone es que sabe escribir personajes. Sus personajes se sienten como personas reales. No juega nada más con, vamos a hacer puros chistes de sexo, que sí hay muchísimos chistes de sexo, y obviamente si no es un cómic en el que el tema central es el sadomasoquismo, obviamente tendría que haber sexo de por medio. Entonces, ver mujeres jugadas por Stefan Sagic en ciertas situaciones siempre será atractivo, pero escribe muy buenos personajes y tiene un manejo muy sutil del humor. Entonces, es un cómic que a mí me gusta bastante, que acá en México lo publica Panini, no he visto qué tal están las ediciones. Y además se sí puede leer de forma gratuita, porque todas las páginas, y antes de que fuera publicado el cómic, Stefan la subía en su página de DeviantArt. Entonces, incluso cuando empezó la pandemia, yo inicié un hilo en Twitter en el que estaba recomendando cómics gratuitos que puedes conseguir de forma legal. Por ahí pegué los enlaces, porque él mismo a veces ponía los PDFs. Ah, aquí están los PDFs por si los quieren descargar. Entonces, o sea, si tuviera un extra, puedes leer Swanson gratis y con permiso del autor. Así es de que, eso. Y la segunda parte de su pregunta dice que si nos gusta el trabajo de Sagic. ¿Beto? No conoces mucho del trabajo de Sagic o nada. O sea, he visto su dibujo y su dibujo me parece bonito, pero así como opinar del trabajo, pienso que tengo que haber leído más cómics de Stefan Sagic como para decir, sí, me parece esto o lo otro. Ya, bueno, yo solamente diré que fue una de las cosas por las que terminé leyendo cómics de The Darkness, que jamás pensé hacerlo. Eran Ron Mars y él cuando hicieron Reverse, y me gustó lo que hicieron ahí. Después de hacer una novela gráfica juntos de fantasía que se llama Ravine, que también me gustó bastante, pero en general su trabajo me gusta mucho. Y hace algunas semanas, no sé, tal vez 3-4 meses, comenté la serie que estaba haciendo de Harley Quinn, que era Harleen, y que también me parece que es bastante buena. Por eso digo, a veces creo que la gente no aprecia que es un buen escritor aparte de un excelente artista. A mí me gusta mucho su trabajo. Ok, ahí tienes una recomendación de un no tan regodión, pero criticón, Alberto Calvo. Beto, ¿qué más hay por ahí? El mismo Arturo nos pregunta, ¿ha leído The Many Deaths of Lila Starr de Ram Bee? No. No, yo tampoco. Está en mi lista de pendientes, sobre todo porque cada vez me convenzo más de que Ram Bee es otro de estos autores que trabaja mejor en sus propios cómics que en los corporativos. Entonces, no sé. Mm. Yo sí tengo ganas de echarle un vistazo a esto. Hay cosas que está haciendo para Marvel y DC que no me terminan de convencer, sin que sean malos, pero como que algo les falta todavía. Ok, yo lo único que he leído de Ram Bee hasta ahora es los complementos de la Justice League, donde está haciendo la Justice League Dark, y está bastante bien, bastante mejor que la Justice League, así que supongo que en algún momento voy a leer más cosas, pero bueno, estoy preocupado de otras cosas en estos momentos. Beto, creo que tienes que seguir solo con este podcast. Me parece que estoy en uno de aquellos días. Más bien, creo que hemos llegado a la conclusión de que tus inquietudes y las de Arturo y Tiocoy no son las mismas. Es que ya no tengo el entusiasmo de antes por leer todo lo que salió ahora ya. Entonces, no. No me pasa eso de estar tratando de estar al día con todas las cosas. Sí, yo tampoco estoy al día con todas las cosas, pero es más fácil que me pierda, por ejemplo, en DC o en algunas partes de Marvel, a que me pierda con algunos independientes autores. Pues, eso es una ventaja. Sí, digo, que generalmente la gente tiene... Digo, leí 10 cómics, generalmente leí 10 cómics esta semana, me parece que es suficiente, ¿no? No quiero leer 50. No, mira, es tan simple como que... Yo sé que si hay algo muy bueno en Marvel o DC, va a empezar a haber mucho ruido alrededor y eventualmente los voy a encontrar y voy a llegar ahí. Sí. En cambio, con cómics independientes no es tan fácil. Entonces estoy más pendiente de ver qué cosas interesantes hay por ahí que me llaman la atención, qué premisas se ven atractivas o incluso artistas que no conocía, y prefiero estarle echando un vistazo o hacer la prueba con cosas que no conozco que estarme clavando nada más en Marvel y DC. Y creo que en el caso de nuestra audiencia muchas veces pasa que hay muchos lugares donde pueden encontrar información de cómics de Marvel y DC, y a lo mejor no tanta de cómics independientes. Entonces, por ese lado, creo que ha servido para empatar inquietudes. Ok, Beto, ¿qué más? Y la última de Arturo por esta semana. ¿Les interesan las llegadas de Ram Bee, Ewing y Hitch a Venom y de Kate y Oatley a Hulk? Eventualmente puede ser. A propósito de lo que venía hablando Beto de los comentarios, es el tipo de trabajo de los que espero un par de meses a ver qué opina la crítica antes de lanzarme. Sobre todo en el caso de Venom, que es un personaje que no me interesa en lo absoluto. Hulk puede que sí lo tome antes, pero Venom es muy difícil que me interese, a pesar de que sea el mejor equipo creativo del mundo. De hecho, han hablado maravillas de lo que hizo Donny Cates con Ryan Stegman, y aún así no me llama la atención. Es que la cosa con el de Cates y Stegman es que el personaje te tiene que gustar. Sí. Si te gusta el personaje, te va a encantar lo que están haciendo con él, pero si el personaje no te importa, nada de lo que hagan va a lograr. No, y no solo no me importa, que no, venga y no me algo gusta. Distinto. Sí, a mí muchas veces me dicen, ¿cuál es tu cómic favorito de Venom? El de Remender. ¿Por qué? Porque es distinto, es otro Venom, no es el Venom de siempre. Claro, Legend Venom. No hay la lengua. Ese lo leí, y además tenía buenos dibujos también el de... Pero era otro personaje, era Flash Thompson, era otra cosa. Sí. Por eso es mi Venom favorito, porque el otro Venom me parece un personaje limitadísimo. Me parece un villano pobre y un antihéroe bastante mediocre. Entonces, de lo de Cates y Stegman, reconozco que hicieron cosas interesantes bajo el concepto de las limitaciones que ofrece, pero no más. Entonces, ver ahora a Cates haciendo equipo con Oatley en Hulk, el dibujo de Ryan Oatley me gusta lo suficiente como para querer echarle un vistazo a su Hulk. Y a los cómics de Donny Cates, ha hecho cosas interesantes, sobre todo en géneros ajenos a superhéroes, o lo que está haciendo en Thor me gusta lo suficiente como para que casi cualquier cosa que hace Donny Cates, por lo menos le voy a dar el beneficio de la duda, y probablemente voy a leer al menos los primeros números a ver si la dirección me agrada o no. En el caso de Venom, más que quienes llegan, me interesa ver qué va a hacer Aliwin, porque del mismo modo que Aliwin le encontró un giro de horror a Hulk, pensar que alguien puede hacer algo con horror en Venom, creo que podría dar para algo interesante. Entonces, en ambos casos me genera la suficiente curiosidad como para por lo menos pensar, si no desde el principio, que hay unos 2-3 números e ir a echar un vistazo a ver por dónde va la cosa. Sí, justamente. No sé qué podría agregar a eso, pero mi falta de entusiasmo con algunos personajes es así, o sea, no me cuesta que me llamen la atención algunos de estos personajes. Por ejemplo, Ghost Rider. Ghost Rider es otro personaje que es difícil que lo lea, pero lo hice cuando lo escribía Felipe Smith con dibujos de Tradmore. Lo leí, era otro Ghost Rider, nada que ver, pero bueno, y Tradmore es alguien que puede hacer que las persecuciones de auto en un cómic se vean bien. Sí, yo por eso me he vuelto más seguidor de autores que de personajes. Entonces, si voy a echar un vistazo a Venom, es porque está libre. Sí. Esa es la principal razón. A propósito de... Hitch me genera mucha desconfianza. Propósito de Tradmore, está mutando su estilo, se está volviendo cada vez más abstracto. También es extraño, pero interesante. Ahora es como que solamente dibuja líneas curvas, Beto. Sí, ya tiene un par de años que... Es que tenía una tendencia a hacer eso, pero se ha vuelto más marcado. O sea, es que sí, mayormente líneas curvas, pero sí tenía líneas rectas. Si van a Luther Strode, hay líneas rectas. Pero diría que, por lo menos de lo que he visto de Silver Surfer, Black para acá, es solo prácticamente solo líneas curvas. Incluso, por ejemplo, alcancé a mirar una historia del Batman Black and White, la primera es de Tradmore. Ni siquiera los edificios son rectos a base de líneas curvas. Sí. Entonces, y tiene unos ángulos muy raros, se está esforzando por crear algo distinto, pero bien, bien extraño. A mí me encanta, pero es bien marcada la diferencia ahora de ver... Tradmore antes era un poquito distinto, era como, no sé... un helado dulce con unas chispas de ají encima, pero ahora es como otra cosa, es bien, bien notoria su mutación como artista. Sí, que a mí es algo que me gusta mucho, cuando hay un artista que tiene su propia forma de hacer las cosas, ver cómo pasan de ese voy a romper algunas reglas a decir voy a hacerlo todo a mi manera, voy a hacer y no me importa mis reglas. Siempre es algo que me encanta, sí. A mí me gusta mucho desde el principio. En la misma serie de Luther Strode, desde la primera miniserie, del 1 al 6, hay un cambio. Luego de miniserie a miniserie se va haciendo más marcado. Y cada vez que aparece un nuevo cómic de Tradmore, hay algo nuevo en su estilo. Entonces es algo que a mí me gusta mucho. Sí, sigue siendo reconociblemente él, pero es otra cosa. ¿Qué más, Beto? Sí. Y la última con el hashtag que tenemos en Twitter es de Tyr McDonnell, que saludos, ¿cómo han estado? Me prestaron los DVDs de Firefly y la película de Serenity. ¿Me recomiendan los cómics? No te los puedo recomendar porque no los leí. Solamente vi la serie y la película. No sé si tú leíste algo de esos cómics, Beto. Y casi todos los de Ajos, no he leído nada de lo de Boom. Y aquí la cosa es, te prestan los DVDs, si ya los viste y te gustó la serie, muy probablemente vas a disfrutar los cómics de Dark Horse, porque se puede decir que es la continuidad oficial. Para fines prácticos, Joss Whedon firma como productor ejecutivo del cómic, por ridículo que pueda sonar, pero son historias aprobadas por él e incluso muchas veces siguen lineamientos planteados claro. Por él de qué se puede o no se puede hacer con los personajes. La misma estrategia. Entonces, por ejemplo, que siguió Dark Horse cuando lanzó la octava temporada de Buffy. Que fue eso. Ajá, lo de Buffy y Ángel. Claro, y que además, no, primero era solo Buffy y fue cuando trajo a varios de los guionistas de la serie. O sea, cuando lanzaron la serie de la octava temporada de Buffy, uno de los escritores era Brian K. Vaughan, pero el primero fue Drew Goddard, o al revés. También estuvo Jane Spencer. Varios de esos fueron escritores de la serie de Buffy, productores ejecutivos también, y que algunos de ellos han trabajado en cómics en forma esporádica. Cuando lanzaron la de Ángel, repitió el esquema, y con Firefly también. Así que, basado en la experiencia de lo que leí yo en las primeras, digamos, la primera mitad de la octava temporada de Buffy, eso fue bastante bueno. Así que imagino que lo de Firefly puede haber andado bastante bien. Sí, mira, la parte de los cómics tiene un origen curioso, porque originalmente no planearon hacerlo cómics. No fue así como que Dark Horse tenía la licencia y les dijo, oigan, ¿y qué más podemos hacer? Sino que aquí lo que pasó fue que originalmente, después de que cancelaron la serie, la película salió como para que le pudieran dar un cierre, un final. Pero hay un lapso de tiempo que no está cubierto entre la serie y la película. La historia que había preparado Whedon para que fuera el puente entre la serie y la película, se supone que iba a ser una animación. No sé si iba a ser una serie o una película animada, pero iban a trabajar una animación. ¿Qué iba a ser eso? Era qué pasó al final de Firefly y qué fue lo que lleva a Serenity. Nunca se realizó. Cuando empezaron los tratos para hacer cómics, él propuso usar esa misma idea y trajo a un escritor que, aunque no tiene crédito como escritor en ningún episodio de la serie, era asistente de Whedon, no solo en Serenity, sino también en otras de sus series, que es Brett Matthews. Entonces Brett Matthews escribe esa primera miniserie, que aparte todas las miniseries son cortitas, son de tres números y hay algunos one shots. Entonces la primera miniserie es la historia de lo que pasa entre la serie y la película. Después de eso salió una segunda miniserie y con el mismo equipo creativo. Eran ideas de Whedon escritas por Matthews, con el mismo dibujante, que es Will Conrad, que hizo las dos series, que es bastante capaz, no tiene nada de espectacular, pero es muy muy cumplidor. Y después de eso lo que se vinieron fueron historias cortas. Hay una historia que apareció en ¿dónde publicaban lo de Dark Horse Presents? MySpace, ¿verdad? Sí. Era MySpace Dark Horse Presents. Ahí apareció una historia corta que, si no mal recuerdo, es de Jim Kruger. Después salió un one shot que escribió Patton Oswalt, el actor, que es muy fan de cómics y ha escrito ya varias cosas por ahí para varias editoriales. Él le hizo una propuesta a Whedon. Whedon le dijo, mándame un detalle de lo que quieres hacer, y empezaron a pelotear ideas, y esa historia corta de Patton Oswalt se publicó como un one shot, que no les puedo decir de qué se trata, porque el final se convierte en spoiler para cosas que pasan después. Por ahí hay cosas interesantes, porque juegan mucho con la continuidad de la serie. Si quieren, después de eso apareció... Si quieren saber qué tan nerd es Patton Oswalt, lean vean el video del extendido del filibuster que hizo para Parks and Recreation, por ejemplo. No sé si sabían, ahora que resulta que es parte del elenco de Sandman, y para que me diga qué tan fan es, Patton Oswalt conoció a Neil Gaiman en una firma de autógrafos. Patton Oswalt llegó a una tienda de cómics a formarse 3 o 4 horas para que Neil Gaiman le firmara sus cómics de Sandman. Wow. Así de nivel famoso. Así se conocieron. Empezaron a platicar en la fila, y después, cuando empezó a tener trabajos como actor y demás, mantuvieron contacto y a la fecha son amigos, pero se conocieron porque Patton Oswalt le llevó a firmar cómics a Neil Gaiman. Excelente. Y ahora dice que su sueño era que algún día pudiera hacer algo con Sandman, y va a ser la voz de Matthew Cable, Matthew de Raven. De Raven. Bueno, por lo menos de los cómics, hay una novela gráfica que es el pasado del Reverendo Bocco. Y a partir de ahí, lo que empezaron a hacer, ahí ya empezaron a entrar escritores que no tenían ninguna relación con la serie, que lo que estaban haciendo era a veces concentrarse en historias en el pasado, contarte más sobre los personajes para tratar de expandir un poquito el universo, que es a fin de cuentas el chiste que tienen muchos de estos series. Entonces, esa novela gráfica que es de Shepherd's Tale, se llama, es también bastante buena. Se publicó originalmente en pasta dura, después apareció en pasta blanda, y después de eso lo otro que recuerdo son mayormente one shots, historias cortas, que hay al que trajo, que no era tampoco parte de sus colaboradores, pero pues por default digamos que sea como tal, es a Zack Whedon, su hermano, que terminó escribiendo por ahí un par de miniseries y algunos one shots. Hay una historia que se publicó en un Free Comic Book Day que la escribe Zack Whedon, y si no mal recuerdo la dibujó uno de los gemelos. Estoy casi seguro que es Fabio Moon, pero no me atrevería a afirmarlo porque a veces es fácil confundirlos a Moon y a su hermano. Creo que es Fabio Moon el que la hace, que también es derivado. Insisto, la cronología se va moviendo, sí, incluso después de la película, y se llegan a ir hacia el futuro. Y la última miniserie, si no mal recuerdo, es la que se llama Leaves on the Wind, que es algo así como que el cierre. Después apareció una historia más en otro Free Comic Book Day, no recuerdo qué es la situación, no sé, 2015, 2016 fueron los últimos, y en 2018 perdieron la licencia pasó a Boom. De lo de Boom no he leído nada, casi todo lo que ha salido en Boom es de Greg Pak. Y yo en ese momento estaba pasando una etapa en la que decidí no leer cómics de Greg Pak durante un par de años y me perdí, ya nunca le entré. Entonces no sé qué tal vaya el tema de la continuidad en las series de Boom, pero en el caso de las de Dark Horse, todo se puede considerar como si fuera un universo expandido que te llena huecos en el pasado de los personajes, el hueco entre la serie y la película, y algunas historias puestas hacia futuro, ya después de lo que pasó en la película, con lo que queda de la tripulación. Ok, Beto. ¿Qué pregunta vas a contestar ahora? ¿Por qué? No, porque te ha tocado responder todo hoy día. ¿Qué más queda por ahí en Twitter? Ok, eso es todo lo que tenemos con el hashtag El Comicverso Responde, pero ahí la semana ahí nos mandó directamente mencionándonos a ambos y a Comicverso en Twitter para hacernos un par de preguntas. Entonces, tuve a bien ponerles una marca para no perderlos porque no tiene el hashtag. Me voy a anticipar, Beto. No lo leí. Beto, ¿qué opinas tú? Ok. no, es que no nos pregunta por algo en particular así. Es de Sensual Valente. Ok. Sensual Valente, que esto nos habla de un alto nivel de autoconfianza. Nada más una conversación, Valente. Cuando nos hagas preguntas, por favor pones el hashtag, porque ahora las marqué, pero si se me llega a pasar, hubiéramos omitido responder esto. Entonces, recuerda agregarle el Comicverso Responde y así no hay pierde. Pero no, nos pregunta, ¿cuál creen que es o son el mejor personaje o la mejor historia de cada universo de superhéroes? Marvel, DC, Image. Este sí lo vi. Wow. Mejor personaje de Marvel para mi gusto es Peter Parker, Spider-Man. Mejor personaje de DC, bueno, para mi gusto, Wally West, antes de que lo maltratara Geoff Johns, es decir, como hasta el año 2000 aproximadamente. Creo que es un personaje que entre 1987 y ese año fue muy bien desarrollado por la editorial, tal vez mejor que cualquier otro. Mejores historias, ahí sí que es más difícil. Sí, y mejores personajes ¿en otras editoriales? O historia en Image y Valiant. Ahí la cosa es que en Image hay demasiado. Pues las cosas no funcionan así. O sea, hay cosas tan diferentes que pues no. Y con Valiant, pues habría que empezar de entrada de qué era de Valiant. Sí, porque por ejemplo te voy a decir cuál me gusta más a mí en DC. Yo creo que por gusto, no te voy a decir que es la mejor, pero es como la que me gusta volver y volver a leerla y volver a leerla, es New Frontier. Otra puede ser All Star de Superman. Pero no me atrevo a decir, sí, esta es la mejor de los... No sé. Yo aquí lo dije alguna vez. Solamente los Sith piensan en absolutos, entonces si no hago listas de top 10, mucho menos voy a señalar una. O sea, haré una excepción con el personaje, solamente por lo que representa Spider-Man a nivel personal, que es algo de lo que escribí, porque además Spider-Man, estás grabando esto el domingo 6 de junio, y ayer cumplió años Spider-Man, 59 años nada más. Ese Peter Parker ya no se cose el primer hervor. No, hay que meterlo a la olla de presión por un par de horas. Sí, ya no es de carne tierna. Pero ya por ahí, hace años escribí mucho sobre por qué era un personaje importante para mí. Ayer compartí por ahí en redes otra vez el enlace. Pero más allá de eso, en DC, por ejemplo, ha sido de etapas. El personaje por el que empecé a leer cómics fue Superman. Durante que fue mi favorito. Tuvo una etapa en la que fue Batman hasta que lo usaron hasta el cansancio. Y en Image y Valiant, pues hay muchísimos cómics que me gustan en distintas etapas, pero no podría señalar a ninguno por separado en ninguna de ellas, más allá de lo de Spawn, y como ya dije, eso es por cuestiones personales. Sí, sí. Y en Dark Horse sí que sería difícil, Beto, porque ¿quién podría ser? Podríamos decir Hellboy, también podríamos haber dicho hace algún tiempo... no exactamente, pero podríamos haber dicho hace algún tiempo Usagi Yojimbo, pero no realmente. Sí, porque no es que no es un personaje de la historia. Vamos, ahí va el tema. En Valiant los personajes sí son suyos, pero hay tres o cuatro versiones distintas de cada personaje. Entonces no aplica, y en Image hay tantas cosas que se han movido. Y podrías decir en un momento de Image, mi cómic favorito de Image, Strange sin Paradise. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque tuvo una serie que partió ahí. Y también estuvo por ahí Astro City en algún momento. Y no sé, incluso Gru de Sergio Aragonés tuvo su etapa en Image. Entonces, recordemos que el chiste que hacía Aragonés sobre por qué Gru pasaba de una editorial a la otra, decía que porque Gru en realidad era un personaje caótico, que su misión en la vida era destruir editoriales. Editorial que lo publicaba, editorial que quebraba. Lo publicó Marvel, pero Marvel lo publicó en el sello Epic. Dice, eran muy grandes, me tomó tiempo, me tomó 10 años, pero eventualmente acabé con ellos. Cerró Epic. Después se fue a Image, y se fue de Image, dijo, en Image nunca entendí exactamente qué era lo que tenía que destruir, y me fui. Y la cosa es que, aparte de eso, cada vez que cambiaba de editorial, era un pretexto para tener un nuevo número uno. Que los números uno se venden muy bien. Es verdad. Y en Dark Horse le ofrecieron un trato irresistible, y es la razón por la que no ha destruido a Dark Horse. Le ofrecieron tener todos los números uno que él quisiera, y se convirtió en serie de miniseries. Bueno, de eso se trata, Beto, de hacerles una oferta que no puedan rechazar. Sí, necesitábamos un mafioso como Mike Richardson para que lo lograra. Ok, Beto. ¿Queda algo más? Y la otra de Sensor Valente, que fueron dos que nos dejó como hilo, es ¿qué cómic o novela gráfica cree que funcionaría como una novela de prosa y por qué? Creo que las editoriales han hecho varios esfuerzos por transformar varias de sus historias en novelas de prosa. DC en particular ha adaptado varias cosas. Hay una de Crisis de las Tierras Infinitas, hay una de No Man's Land y varias más. Así que no sé, no te diría que ninguna. Realmente creo que es una mala idea transformar cómics en novelas de prosa, porque es otra cosa absolutamente. El dibujo se pierde. Porque incluso en una animación puedes hacer una animación con un dibujo que se parezca al estilo del dibujante. Algo de eso va a quedar, pero es otro medio completamente distinto, no sé. Es que creo que aquí el tema es, no se trata de que lo hagas en lugar de. El pensarlo como una adaptación no me parece que esté mal. La cosa es esa, la adaptación. Porque si tratas de que sea la novela nada más que te va a hacer la descripción de las páginas de cómic, va a ser aburrida. Porque no debería funcionar así. Son medios distintos y las reglas para contar una historia son distintas. Entonces creo que el tema ahí es que tengas en que pueda tomar la historia y contarla de una forma que se apegue al medio en el que la quieres adaptar. Y eso aplica tanto a cine, televisión o videojuegos como una novela de prosa. Entonces, por ejemplo, eso fue lo que pasó con la novela No Man's Land. No Man's Land no es una adaptación de ese año de cómics. No Man's Land toma la idea general de ese año de cómics y está escrito con una estructura distinta, tiene una estructura de novela, es Greg Rucka, pero esa novela funciona muy bien, es mejor que el año de cómics, por mucho. O sea, ahórrense leer un año de cómics de No Man's Land y vayan y busquen la novela de Greg Rucka. Funciona muy bien porque un novelista que sabe cómo funciona el medio y qué tan diferente es escribir una novela, escribir un cómic, entendió que no se trataba nada más de les voy a contar la misma historia. Entonces, no sé qué tanto así como que cómico o novela gráfica, porque son medios distintos, funcionan de una manera diferente y no habría por qué tratar de empatarlo o llevar las cosas literalmente. Entonces, creo que casi cualquier historia la puedes adaptar y va a funcionar en otro medio si la hace una persona que entienda que está adaptando a otro medio. Entonces, hay varios ejemplos. En los últimos años se empezaron a sacar muchas novelas, sobre todo dirigidas a un público juvenil, que es a quien en realidad deberían ir dirigidos todas las historias de superhéroes. Tanto Marvel como DC tienen líneas de prosa, en donde hay algunas novelas que son bastante buenas. E incluso pasa incluso con las novelizaciones de películas. Hay novelizaciones de películas que son aburridísimas porque no profundizan nada, porque lo que hacen es contarte la película por una persona que tiene habilidad para contarte las cosas en prosa, pero que no se preocupó en darle una estructura que funcionara como una novela. Entonces, se siente como si estuviera platicando la película y eso no es bueno. En el caso, por ejemplo, de las adaptaciones de muchas películas de Marvel, las novelizaciones, casi siempre las hace Peter David, que es otro escritor que ha hecho novelas de prosa, entiende que es un medio distinto, y sí le cambia la estructura narrativa. Entonces, creo que casi cualquier historia puede funcionar en distintos medios si la haces de la forma correcta. Yo hace algunos años leí un libro de Tony Caputo, en el que explica cómo funcionan distinto cada uno de los medios y de qué forma tienes que abordar una historia de acuerdo en el medio en el que la vas a contar. Y trae ejemplos con varios escritores importantes en distintos medios, explicándote cómo funciona cada medio y cómo es que tienes que hacer las cosas distintas si estás pensando en que lo vas a contar en un cómic, en una película, en una serie, en una animación, en un videojuego o en una novela de prosa. Son distintos, tienen reglas distintas. Entonces, mientras lo haga alguien que entienda la estructura y pueda acomodar la historia y hacer cosas interesantes con la historia en ese formato en particular, cualquiera puede funcionar. Son muy raras las excepciones. Hay muy pocos casos en donde el material es tan visual que no lo puedas llevar a novela y hacer algo interesante con ello. Por ejemplo, se me ocurre que no tendría sentido que tratase una novela de los cómics de Geoff Darrow, por ejemplo. O no sé, muchos de los cómics que son silentes. Todos estos cómics que no tienen nada de textos, en los que la idea es que tengas una narrativa llevada de forma gráfica, no tendría ningún caso que lo llevaras a la prosa. Entonces, ahí la cosa es, si la historia que tienes para contar tienes a alguien que tenga la capacidad para adaptar a otra estructura y aportarle los elementos necesarios para que funcione, casi cualquier historia va a funcionar en diversos géneros. No importa a qué medio la lleves, si lo hace una persona capaz y que entienda las diferencias entre un medio y el otro, va a funcionar. Ok, Vito, ¿con eso terminamos las preguntas? Sí. Wow. Fracasé completamente el día de hoy, Vito. Sí, no estaban alineados los escuchas que preguntaron, que tampoco eran tantos, eran muchos muy activos, pero no hubo tan, no tuvimos más variedad de preguntas que de preguntones. Sí, tenemos algunos preguntones insignes a estas alturas del programa. Sí. Ok, Beto, a nivel de noticias me parece que no hay mucho. Lo único que vi esta semana fue un nuevo tráiler de Black Widow, que no agrega demasiado de lo que ya, más allá de lo que ya habíamos visto. Creo que hay algo que se me olvida, algo importante, pero no me puedo acordar ahora qué pudo haber sido. ¿Y que cancelaron Jupiter's Legacy? Ok, pero eso no es importante. Pero sí lo supe. No es importante, nada más me llama la atención que anuncian que Netflix dice, no, esto ya no va a haber más, ya le avisamos a todos los actores que quedan liberados de su compromiso y pueden buscar trabajo en cualquier otra cosa. Y todos los medios de noticias lo reportan como, pero Netflix no va a abandonar el Millarverso. Pagaron 50 millones de dólares o más, obviamente no lo van a abandonar. Algo, hay alguna, tiene que haber alguna forma de sacarle dinero a ese animal. Sí, a mí en la semana, Carlos Ramírez, el artista antes conocido como El Cacha, puso por ahí un enlace a la nota diciendo que seguramente yo estaba celebrando y bailando. Cuando no, nada que ver. Yo lo dije, lo mejor que le podía pasar a las series de Netflix era quitar a Mark Millar de una posición de control. Porque yo creo que ahí está el problema. Entonces, eventualmente, cuando sea el segundo o tercer fracaso, se van a dar cuenta de que el problema no son los personajes. Es la persona que tienen a cargo de contar las historias. Le dieron poder de veto y decisión a Mark Millar. Echó a Steven S. The Knight. Y ahí tienes el primer fracaso. No sigue esa serie, pero ya avisaron que están trabajando en The Magic Order. Creo que seguramente Steven The Knight le dijo, sabes, Mark, tu historia es muy mala, la vamos a hacer distinto, le voy a cambiar todo y voy a dejar solamente los nombres. Y él dijo, ¿qué? Pero si mi historia es muy buena. Y ahí partió todo mal, sí. Beto. Algo así debe haber pasado, porque se fue. Aparte es muy, muy obvio, porque el único episodio que se ha escrito por The Knight es el primero. Y te queda claro que el punto focal de la historia iba a ser el personaje de Brandon, el hijo de Utopian, que es el nombre de Paragon. Y el punto de vista cambia a partir del segundo episodio y jamás regresa ahí. Brandon se convierte en un personaje de relleno. Fue como que Steven DeKnight le hubiese dicho: mira, esta es una historia, necesitamos un conflicto. Voy a crear un conflicto. Ajá, mira, dije: No. Mira, ¿Qué es eso de crear conflictos para las historias? No necesitamos nada de eso. La idea es que ni siquiera era crearlo. El conflicto se supone que está ahí. Miller jamás lo exploró. El tema que Miller te estaba planteando era la brecha generacional y la diferencia de enfoques entre la nueva generación de héroes y la vieja escuela. Entonces, ¿cómo planteas eso entre Utopian y su hijo? The Knight agarró la idea de la historia, la desglosó como se debe y la pensaba explorar de la forma adecuada. ¿Cómo exploras una relación de una brecha generacional desde el punto de vista de la generación con la que tu audiencia se puede identificar? Vas al personaje del hijo para ver qué es lo que no le gusta del padre. Entonces, Steven The Knight tenía la idea correcta. Miller decidió que no quería que le hicieran así, y ahí está el resultado. Entonces la cosa ahora es que le dijeron a Miller, ok, entonces ahora tú muévete a seguir desarrollando la cinta en este género, y va a ser ahora la versión live action de Super Crux. Y pues la cosa es que seguramente ni siquiera va a consultar a Nacho Vigalondo, que fue con quien desarrolló originalmente la idea, y a ver qué sale con eso, porque también todo el énfasis que están haciendo es, esto es en el mismo universo, ¿eh? Sí, claro, porque son los villanos que vimos en Jupiter's Legacy, ¿verdad? Esa idea que le quiso vender a todo mundo de que todo el Miller-World es un universo compartido es algo que no se sostiene a partir de que presentó la segunda o tercera historia. No tiene el más mínimo sentido, porque si todo el Miller-World es el mismo mundo, ¿cómo te explicas que Kick-Ass decide ser un superhéroe en un mundo que no hay superhéroes y sin embargo es el mismo mundo en el que existen Nemesis, Jupiter's Legacy o los Supercrux? No tiene sentido. Es una más de esas falacias que Miller dijo algo que no tenía sentido y nadie le dijo mentiroso en su cara. El resultado sigue creyéndose su mitomanía. Mark Miller es el Stan Lee de nuestros días, pero menos talentoso. No, menos talentoso y menos carismático. Sí, pero en la parte de ser un buen vendedor de ideas, o sea, la campaña publicitaria de Kick-Ass fue extraordinariamente buena. Ahí no hay nada que discutirle. El tema es que el cómic... No, es un buen vendedor, eso sí, nadie se lo va a discutir. Y tiene algunas buenas ideas, pero le da flojera desarrollarlas. Entonces yo insisto, los proyectos de Mark Miller en otros medios funcionan mejor cuando alguien toma las ideas de Mark Miller y las desarrolla de forma correcta. Entonces, lo mejor que le podría hacer Netflix es darle un título honorario. Eres el presidente de la edición Miller World. Tú dedícate a hacer relaciones públicas, a hacer publicidad, a moverte en redes y deja que la gente que sabe o que tiene ganas de hacerlo, trabaje. Entonces, no sé. Por otro lado, viene la serie animada de Super Crux, que yo creo que va a ser mejor que la live action, porque como se hizo en Japón, Miller no metió la mano. Entonces, probablemente allá alguien tuvo la noción de cómo hacer las cosas. Esa en próximas semanas se da el festival de Annecy, en Francia, y por allá va a haber el primer vistazo. Se supone que esa viene para la segunda mitad del año, y antes de que haya un live action de Super Crux, que es lo que le está cacareando ahorita, antes tiene que salir de Magic Order, que es en la que ya estaban en preproducción. Entonces, a ver qué tal se va desarrollando lo del Miller World. Pero los que dicen, no, todavía le tienen fe. No es que le tengan fe, es que ya le compraron todo. El Miller World ya no es propiedad de Mark Miller, el Miller World ya es propiedad de Netflix. Y Netflix le metió demasiados millones de dólares al asunto, como para decir, no, esto no funcionó, no vamos a volver a tocar esas propiedades, porque no funciona así. Yo soy de la idea de que eventualmente se van a dar cuenta de que Miller les estorba más de lo que les ayuda y le van a dar algún cargo honorario, así de convertirlo en la figura pública que le dé cara al sello, pero van a quitarle un poquito de poder en cuanto se den cuenta de que les causa conflictos con los creativos que podrían hacer otra cosa con las propiedades. Ok, Beto. ¿Qué otra cosa podemos comentar? De las noticias, hay una que quizás debimos haber comentado la semana pasada. Ok, ¿cuál? Que Comicverso cumplió 15 años. Ah, Beto, cierto. ¡Cumplimos 15 años, Beto! No lo puedo creer. ¡15! Sí. ¿Cómo es posible, Beto? El sitio web de Comicverso nació el primero de junio de 2006. Entonces, el programa wow. anterior lo grabamos no, todavía no sé en si mayo. Se me olvidó o si no lo quería saber. No sé, el otro programa lo grabamos todavía en mayo, entonces ahí sí, a lo mejor por eso se nos resbaló, aunque ya apareció publicado después, pues el pasado martes, el martes 1, cumplimos 15 años. En algunas semanas más cumplirá también años, cumplirá 10 años el podcast. Tenemos 10 años hablando sin sentidos. Es un poco menos, Beto, porque tenemos algunas lagunas, pero sí, partimos un año y 10 años después lo seguimos haciendo. Y me parece que lo hacemos bastante más que cuando partimos. No sé si mejor, sí. pero más. Sí, no sé. Que ahí se les puede preguntar, ¿qué quieren? ¿Cantidad o calidad? Mejor no les preguntemos, Beto. Bueno, wow. bueno, mira, en ese aspecto a lo mejor vamos dentro de la regla de tres. ¿Ah, sí? Ok. ¿Quieres que sea bueno? ¿Quieres que sea rápido? ¿Quieres que salga a tiempo? O sea, ¿lo quieres rápido, lo quieres bueno y lo quieres barato? O sea, barato, somos gratis. Ahí cumplimos con esa. Salimos cada semana, entonces sale rápido. Aparte de eso, ¿quieren que sea bueno? Debería costarles algo. Sí, sí, por eso nuestros patrocinadores reciben el mejor contenido a través de nuestro Patreon, Beto. Sí, porque ellos pagan. Y ahí aplica la misma. Es solamente una vez al mes. Entonces aplicamos lo mismo. Son las tres que digo. Lo puedes tener rápido, lo puedes tener bueno, o lo puedes tener barato. Tienes que cumplir con dos de las tres. Nuestros patrocinadores reciben mejor contenido porque no lo reciben tan rápido. Entonces ellos lo reciben bueno y periódico. Porque están pagando. No es barato. De hecho es muy barato, pero no tan barato sí, como Igualmente barato, claro. Es menos barato que gratis, pero barato igualmente. Sí. En realidad somos muy baratos. Algo tendríamos que cambiar con eso. Pero no sé cómo ni por qué. ¿Cómo lo justificaríamos? No lo sé. No sé, Beto, no quiero estar de acuerdo con tu afirmación. No, yo tampoco. Pero bueno. Pero bueno, eso se gana por necedad, por insistencia en seguir haciendo lo mismo. Por ser la definición misma de la locura, Beto. Sí, algo así. Pero como sea, creo que era algo que tenemos que haber comentado. No sé si como noticia, pero sí que la semana pasada cumplimos 15 años de que arrancó Comicverso. Originalmente con un staff como de 12 o 15 personas, de los que quedamos dos. Si alguien se pregunta quiénes eran los más necios en el grupo, creo que la pregunta se responde sola. Sí, claramente, Beto. Muchas gracias en todo caso. Igualmente, el tema de permanecer en el tiempo en un blog no es fácil, así que no hay resentimiento alguno. Pero sí me habría gustado que se hubiese quedado más tiempo, pero creo que también la... Mira, volviendo atrás en el tiempo, y esto lo hemos comentado un par de veces, el mismo hecho de las condiciones o los parámetros que me autoimpuse o le impuse al grupo de lo que teníamos que hacer en Comicverso eran absolutamente ajenos a la realidad. Eran demasiado ambiciosos. Y eso también para un staff que trabaja gratis es difícil de cumplir. Ciertamente. Así que ese tipo de cosas, bueno, son las que fuimos mejorando en el tiempo. O sea, lo que hacemos ahora es lo que sabemos que podemos hacer en el tiempo que sabemos que lo podemos hacer. Y eso es lo que nos permite continuar. Pero claramente teníamos expectativas muy... En mi caso, por lo menos, tenía expectativas demasiado altas, tal vez. Sí, puede ser. Que ahí volvemos a lo mismo. Como la cosa era hacerlo por gusto, el tema es, no puedes pensar en tener un staff que esté produciendo material todo el tiempo si no existe una posibilidad de que esté remunerado el trabajo. Entonces, cuando todo el mundo lo hace por amor al arte, es cada quien trabaja en su tiempo libre y de acuerdo al entusiasmo, las ganas que tenga por hacerlo. Entonces, ahí el problema es cuando la vida real se atraviesa, ahí hay veces que el entusiasmo no es suficiente. Sí. Sí, la otra parte que es difícil, no en el caso de Beto, que es capaz de escribir cualquier cosa en un par de horas. Por ejemplo, una de las cosas que hacíamos era columnas semanales, y a base de que se nos fueron cayendo los columnistas, yo me fui asignando más columnas, Beto también. Y pensar en una columna semanal ya es un tema. Pensar en dos, tres columnas semanales ya es un poco ridículo, es muchísimo trabajo, no es fácil. redactar una reseña no toma tanto tiempo, a más allá de que tienes que leer el cómic y reseñarlo, pero se vuelve tedioso. Escribir una columna puede ser más entretenido, pero a la vez tienes que encontrar el tema. En fin, tiene varios desafíos el tema de estar haciendo un blog, y por eso hicimos esa transición eventual hacia el podcast, que es donde nos quedamos. Sí, que yo sí me quedé con ganas de tener un blog con más contenidos, y luego, por ejemplo, algo también como cosas con lo que hacía con Comicase, que Comicase debido a la pandemia no tiene en este momento versión impresa, y el sitio también está medio abandonado. Alguna vez en una conversación y me decía, es que es muy difícil mantener el sitio andando. Yo decía, no, la cosa es el compromiso y que como nadie está percibiendo un ingreso, es lo que lo lleva en contra. Pero yo alguna vez dije, es que si de eso se tratara, yo podría llenar el sitio con contenido. Pero no se trata de eso, no se trata de, voy a hacer mi propio sitio y lo voy a llenar. Que, claro. De que lo pueda hacer, en mi blog actualmente estoy publicando alrededor de 40 entradas al mes. Entonces, de que puedo llenar el sitio de contenido, seguro que puedo. De hecho, tengo un proyecto que sigo tratando de convencerme de que no es bueno. Tengo la idea de intentar hacer un proyecto de, si hiciera una revista de cómics yo solo, ¿podría mantenerla durante un año generando todos los contenidos? Digital, probablemente sí. Sí, en digital. Entonces, no sé, estoy muy tentado de planearlo bien y hacerlo el año que entra. Intentar hacer una revista de cómics, no sé si mensual o bimestral. Encargarme de todo el contenido y liberarla, no sé, quizás a través de algún Patreon y después sí. Beto, puede ser los artículos puede ser una recompensa especial de Comic Verso, Beto. No sé, porque no quisiera tampoco que si estás obligado a hacer algo, entonces. No, yo no tengo que hacer nada, te digo que es una recompensa especial de Comic Verso, es tu revista. Tú te quedas con todos los ingresos, pero por ejemplo, la gente que quiera acceder a eso paga, no sé, $5. ¿Les interesa, escuchas de Comic Verso, acceder a la revista de Beto siendo un patrocinador de $5? Y esos $5 van a Beto, no van a mí. Puede ser. Es una posibilidad. No sé. Lo puedes poner en Gumroad. Lo estoy pensando. También. No, lo estoy pensando porque luego pensé, ok, pero también el problema es que luego viene el burnout. Dije, ok, la otra solución es que la revista no sea solo de cómics, sino en general de cultura pop, que básicamente es lo mismo lo que hablamos aquí. Entonces pensaba, ok, podría hacer esto y escribir cada mes un ensayo, porque no sería como los textos del blog, sino que sea algo un poquito más extenso y a fondo. Podría escribir un ensayo sobre una película de ciencia ficción, una de horror, un par de novelas, mira, un par de cómics, y a lo mejor una entrevista. Lo que necesitas es un celular que tenga Siri o alguna aplicación de esas características, y cada vez que nos ponemos a hablar antes de empezar a hacer el programa, le dices que transcriba lo que estás hablando y después haces un artículo en base a eso. Sí y no, porque insisto, muchas veces no es lo mismo la estructura que le das a algo por escrito que hablar. No, pero por lo menos vas a tener la idea, no vas a tener que ponerte a pensar de nuevo. Eso es lo de menos. Yo tengo ya un sistema para escupir ideas, hacer bullet points con cosas que quiero traer de un texto y después darle forma, y es algo que hago relativamente rápido. No sé, lo estoy pensando. En algún momento pensé en hacerlo a mitad de año, lanzarlo en julio, pero dije no, lo voy a pensar un poquito más a fondo, ver una estructura realmente, qué clase de contenidos puede ser, y probablemente en algunos meses les diga que sí decidí hacer un loco intento de sí, puedo hacer una revista yo solo y que. Beto, cuando lanzamos Comic Verso, yo estaba sin trabajo y no estaba estudiando, y no creo haber trabajado más duro en mi vida que esos 2 meses iniciales del blog. Yo en aquel entonces, cuando dormía 2 o 3 horas al día, entonces fue, sí, un trabajo más, qué mal. Ok. ¿Qué otra noticia nos queda por ahí, Beto? No veo nada así que esté como para comentar. No sé si tuviste alguna otra cosa. No, sé que hay algo que vi, pero no puedo recordar qué fue. Debe haber sido algún trailer, algo por el estilo, pero no estoy seguro. Se aparecieron algunos videos promocionales de Loki, por ejemplo. Ah, ok. Yo estuve viendo unos videos que hay una página que se llama Screen Crash, creo que es, o Screen Rant, una de esas, donde hay un tipo que hace las pitch meetings de película, y vi varias, donde su frase su frase típica o su frase para atrapar a los escuchas es... le preguntan, va, ¿y eso fue muy difícil? No, para nada, apenas una inconveniencia, en inglés. Super easy, barely an inconvenience. Y me hizo gracia... hay un par que me hicieron reír bastante, en especial las de Dark Knight Returns. No, de Dark Knight. Y creo que la de Phoenix, la de Apocalipsis también fue chistosa. Hay varias de esas, sobre todo de películas malas. Mientras más mala la película, más chistoso lo que se puede hacer con la crítica, con la sátira de la película. Pero noticia, no recuerdo por lo menos ahora ninguna. Voy a tomar apuntes la próxima semana, Beto. Sí, eso podría ser. Yo guardaba marcadores cada que encontraba algo cuando estaba haciendo los recuentos de noticias en el sitio, pero nunca nadie opinó, no sé si alguien lo estaba leyendo o no, entonces fue esas cosas que dije, ok, esto es gritar al vacío y no sé si a alguien le está sirviendo de algo o nada más estoy perdiendo el tiempo. Eso es lo que pasa con los blogs, Beto, cuando escribes y sí, nadie te dice nada, te empiezas a pensar, ¿seré yo? ¿Lo está leyendo alguien? Dice que tiene vistas, pero nadie dice nada. Sí, ¿será por que eso? ¿Será que se fueron? Preferí, ¿será que nadie lo leyó? Por eso preferí ponerme a escribir reseñas de libros, películas, series y cómics en mi blog, porque al menos son cosas que las hago por gusto. Entonces, leer noticias, el compartir las noticias era pensando en alguien más. Pero si nadie las está leyendo o no sé si a alguien le están sirviendo de algo, no le vi mucho caso a seguirle dedicando tiempo a eso. Sí, Beto. Ok. ¿Qué te parece si pasamos al comentario múltiple de varias cosas que podemos hacer esta semana? En esta... Me parece bien. En estos 10 minutos que nos quedan de grabación. Me parece bien. ¿Qué viste o qué leíste esta semana? Beto, leí un cómic que me gustó muchísimo. Es una novela gráfica publicada originalmente en Francia, que se llama Magretut, que significa algo así, no sé cómo lo estoy pronunciando, Beto, pero significa a pesar de todo. Y se publicó en España como hoja, como carta en blanco, y en inglés se publicó como Always Never o Never Always, a través de una página que se llama Europe Comics. Es un cómic de un dibujante de origen catalán que se llama Jordi Lafebvre. Pensé que sería francés, pero no, es español. Y es una novela gráfica sobre una relación de pareja. Algo así, Beto. En realidad es como... Es un romance platónico a lo largo de las décadas. Es algo así como una versión en cómic de... Si tomas las tres películas de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer... Y se me olvida cómo se llama la última. ¿Antes del Anochecer, será? No sé. No, según yo no es así. Tiene otro nombre, pero sí, ya sé de cuál hablas. Esta trilogía con... Richard Linklater con Ethan Hawke, Julie Delpy, y con dirección de Richard Linklater. Es básicamente esa relación, dos personas que se conocieron en un momento en su vida, y tiene varias gracias a este cómic. De partida, el dibujo de Jordi Lafebvre es muy bonito, es un dibujo algo caricaturesco, bastante expresivo, con un estilo más, como dije, caricaturesco, más europeo, no sigue los cánones de los superhéroes, con bastante, mira, sin dedicarse a la arquitectura, tiene bastante de trabajo de contemplación de arquitectura. O sea, hay muchas de estas ciudades viejas que tienen en Europa, de mostrar estas ciudades viejas, de darte la idea del lugar donde se desarrolla la historia, que es un pequeño pueblo en algún lugar de Europa, probablemente Francia. Y también está otras escenas nostálgicas. Es un cómic que es nostálgico, pero no es triste. Porque la otra gracia que tiene es que se cuenta de atrás para adelante, aunque no exactamente. Voy a tratar de explicar esto. La historia se compone de 20 episodios o 20 capítulos. En la misma novela gráfica, donde el primero es el episodio 20, el primero es el final, y vamos hacia atrás, pero cada, no significa que cada viñeta sea la última y vas hacia atrás en el tiempo, sino que vas saltando en el tiempo, pero la historia va avanzando hacia adelante. No sé si lo logro explicar bien. Todos los episodios o todos los capítulos excepto el último tienen narración lineal, pero cada vez que parte el siguiente capítulo vuelves atrás en la historia. Entonces, elementos que quedaron apenas mencionados en el final de la historia se van profundizando conforme vas yendo hacia atrás, vas entendiendo las relaciones de los personajes, quiénes son, a quién hacen referencia, pequeñas conversaciones que los personajes tienen que son más o menos inocentes, después te van quedando claro qué importancia tienen, qué relevancia tienen en la vida de las personas. Hay una en particular, por ejemplo, que es que esto lo pueden descargar de la página de Norma Editorial, donde está la página dedicada a Carta Blanca. Tiene un link para la descarga del contenido para periodistas. Ahí pueden descargar dos PDF, uno de ellos es la portada, el otro son las primeras páginas del libro. Y en esas primeras páginas van conversando una pareja de ancianos, que son Sino y Ana, la pareja protagónica. Y en un momento pasan por un puente. Y ella le pregunta, ¿qué te parece ese puente? Y él le dice, sí, es un puente un poco feo, pero está bien, me gusta. Y ella se enoja mucho por esa respuesta. Conforme avanza la historia, es decir, conforme vamos hacia atrás en el tiempo, nos enteramos del origen de ese puente. Y qué tan importante ha sido la relación de esos dos personajes. Y esta historia, la verdad es que es muy encantadora. Esa es la palabra. Podría ser una comedia romántica. Tiene más características de drama liviano. No es tortuoso. No es una historia donde los personajes sufran. Pero sí está marcada por este deseo no expresado, no manifiesto. Este deseo soterrado, pero permanente en el tiempo, esa pasión que sienten mutuamente, pero que no logran nunca concretar porque las circunstancias de la vida no se los permite mayormente. Entonces, conforme se va haciendo y deshaciendo la historia, conforme vas atrás en el tiempo, llegas a conocer el origen. Y es recién en el último episodio donde tienes esta historia que se narra ahí sí hacia atrás. Que no sé si lo dibujó hacia atrás, es una posibilidad, o si lo reordenó, no creo, creo que simplemente lo pensó muy bien y lo dibujó hacia atrás, y ves finalmente cómo se conocieron los personajes. Se los recomiendo absolutamente, se llama Always Never, como dije, en la edición en inglés, Magretud, en la edición en francés de Dargaud, y en la edición de Norma Editorial, que también van a poder conseguir, porque se publicó en abril de este año, es Carta en Blanco. No sé qué más contarles, porque les podría echar a perder la historia, y toda la gracia de esta historia es que vayan descubriéndola conforme pasan las páginas. Es realmente, la historia no tiene nada de sobresaliente, más que la forma en la que está contada, que es muy buena. Entonces, si les doy muchos detalles, les echo a perder eso. Esa es mi recomendación, definitivamente recomendación, no comentario como en otras ocasiones ha sido este espacio de Comicverso. Recomendación de la semana. ¿Qué leíste tú, Beto? Ok, pues entre otras cosas leí Dead Dogs Bite, esta miniserie de Tyler Ross, dibujante al que mencionamos hace varios meses cuando hablamos de Four Kids Walking to a Bank, y pues ahora hizo una miniserie que él mismo escribe, que es justamente esta de Dead by Dog, publicada por Dark Horse Comics, y que tiene una estructura narrativa bastante curiosa. Algo que me llamó mucho la atención en Four Kids Walking to a Bank era el trabajo narrativo visual que hacía, algunos encuadres un tanto extraños, el que más que perspectivas utilizaba dibujos isométricos para crear profundidad y ángulos extraños. Acá hace un poquito uso de lo mismo y es una historia bastante inusual. Tiene lugar en un pequeño pueblo en algún lugar de Estados Unidos sobre el que es intencionalmente vago y tiene un narrador externo que aparece como si fuera el presentador de algún video instruccional de alguna parte que nunca entiendes por qué está ahí, pero es así como para servirte de guía en la historia. La protagonista a quien sigues a lo largo de estos cuatro números es una chica que se llama Josephine, pero le gusta que todo el mundo le diga Joe y sabes que su mejor amiga desapareció hace algunos días. Su mejor amiga no tampoco tiene un nombre tan usual, se llama Cormac y él se llama Mac. Entonces eran Mac y Joe, a pesar de tratarse de dos chicas. ¿Como Cormac McCarthy, Beto? Sí. Ok. Así, Cormac tal como suena, con C-O-R-M-A-C, Cormac, pero le decían Mac. Entonces, pues la amiga es la que parece más interesante tratar de averiguar qué pasó con ella, cómo es que no han logrado encontrarla y nada por el estilo. Incluso el mismo novio habla de la última vez que estuvo con ella y no se ve tampoco muy preocupado porque no aparezca. La policía le dice que está haciendo su trabajo, el alcalde solamente organiza vigilias en las que todo mundo reza porque esté bien, pero no parece que nadie esté activamente buscándola, más allá de su amiga, que empieza a elucubrar toda clase de teorías de conspiración al respecto. La parte que ella encuentra más extraña fue que desapareció justamente el día de su cumpleaños. Cumplió 18 años y al día siguiente nadie volvió a saber de ella. La cosa es que en este pueblo, para tener un registro de la población, por ejemplo, cuando se ven las elecciones, cada que uno de los habitantes cumple 18 años tiene que presentarse en el erario e ir a firmar el libro de registro, que oficialmente los tiene ya catalogados como un adulto en el pueblo. Entonces, la amiga visita la oficina del alcalde y en un descuido tiene acceso al libro, revisa y se da cuenta de que su amiga firmó con rojo, que es algo inusual porque todas las firmas en el registro están hechas con tinta negra, salvo la de su amiga. Empieza a hacer pesquisas y a tratar de rastrear las hojas anteriores de los libros, cosa que eventualmente logra, y lo que encuentra es que a lo largo de los años ha habido un grupo de personas que firmó con rojo en los libros. Empieza a tratar de averiguar, se va a meter a la hemeroteca a buscar con este sistema de microfilms que te permitía revisar periódicos antiguos, y descubre que en algún momento de todas las personas que firmaron con rojo desaparecieron sin dejar rastro. Entonces empieza a pensar que algo extraño está pasando, y lo único que obtiene es, después de hablar con quien fue el director y fundador del periódico del pueblo, este apunta a la dueña de la fábrica de dulces en el pueblo, que es uno de estos que hace estos dulces de menta, que eran estos dulces redondos blancos con líneas rojas, es algo similar a lo que venden aquí, peppermints, y empieza a tratar de rastrear qué es lo que pasó con la amiga. Entonces la historia tiene una estructura bastante inusual porque lidia con cómo va tratando de hacer la investigación y cómo aparentemente los demás nadie lo obstruye abiertamente, pero nadie parece dispuesto a ayudarle a investigar. Y está esta figura de este narrador que no parecería tener lugar. Entonces la historia es muy interesante en la forma en la que está contada. Tiene un muy buen desarrollo de personajes. Retrata momentos de la vida cotidiana de la gente alrededor de Joe, que hace que el cómic funcione más allá de lo que sea la trama, ¿no? La trama no es lo importante. Lo importante es la forma en la que te va creando los personajes y este pueblo en el que viven todos ellos de una forma interesante y atractiva. Y una vez más, el trabajo de narrativa visual de Tyler Voss es algo que me llama mucho la atención. En muchas páginas recurre a la cuadrícula tradicional de 9 viñetas por página, y algo que hace es que, por ejemplo, toma el mismo fondo para tener la escena en el mismo lugar y con ligeros cambios en las figuras de los personajes. Incluso en el caso del narrador, que insisto que es esta figura que parece sacada de un video, así como la ficción de hola, yo soy fulano de tal, les voy a explicar cómo funciona esto. Incluso parece que tomó los mismos dibujos con algunas poses genéricas y como si los recortara y pegara varias veces en el mismo lugar. Los fondos también es algo que repite mucho. Me imagino que todo esto ya es hecho de forma digital, que es algo que te permite replicarlo. Pero hay ejemplos en los que lo hace de una forma bastante creativa, porque no se trata de nada más repetir los fondos, sino que se ve que repitió el trazo, pero por ejemplo visitas el mismo lugar a distintas horas del día y está colorido distinto porque la iluminación es diferente. Entonces son cosas que funcionan muy bien. Es un cómic que se lee bastante rápido. Está un poquito cargado de textos en las conversaciones, justamente por lo que menciono el desarrollo de personajes, pero es una historia bastante agradable, muy que se presta mucha reflexión, sobre todo más que la trama. Al final sí te da una respuesta al misterio, pero tiene un final y lo bastante abierto como para funcionar de forma correcta con todo lo que plantea la historia. Entonces es un cómic que, si le ponen un vistazo, se los recomiendo bastante. Dead Dog's Bites, que el título esto de mordida de perro muerto, es algo que tiene que ver con una historia que cuentan a nivel anécdota dentro del cómic. Una vez que lo lean entenderán a qué se refiere, pero es un cómic que vale bastante la pena. La verdad es que se los recomiendo bastante, una lectura ligera pero bastante interesante. Dead Dog's Bite de Tyler Voss, publicado por Dark Horse Comics. Ok, Beto, ¿qué te parece si ahora pasamos a comentar el debut de Sweet Tooth en Netflix? Me parece bien. Esta serie que se estrenó el viernes 4. Justamente una primera temporada de 8 episodios. Basada en el cómic de Jeff Lemire. Que nuestros patrocinadores habrán escuchado nuestra opinión acerca de la serie completa. Que duró 40 números. Publicada por Vértigo hace casi una década. Sí, aprovechando que en Patreon no nos vigila la policía, puse un par de canciones de Pearl Jam y Eddie Vedder. Específicamente la canción de cierre con la que se despide ese especial es una canción que se llama Matter of Time, que sacó en un EP Eddie Vedder el año pasado promoviendo su fundación que se dedica al combate de una enfermedad que no recuerdo ahora cuál es el nombre, pero es una enfermedad que produce que los niños desarrollen heridas que no se cierran y que constantemente tienen que estar haciendo curaciones y vendaje. Sí, no recuerdo también el nombre de la fundación, pero de esas obras que siempre se agradecen. ¿Y el videoclip? Está dirigido y animado, de hecho, en base a dibujos de Jeff Lemire. Beto, ¿qué te pareció esta serie? ¿Cuántos episodios viste? Yo vi solamente el primero. Yo vi los primeros dos. El primero me parece que toma un ritmo lento, un poquito planteando el tono de la historia. Mm. Pero en general me parece que parte de una forma, en principio, mucho más optimista que el cómic. Pero en general Me parece que rescata muy bien el desarrollo de la historia. Ya con el segundo episodio creo que sí entiendo un poquito por dónde van los cambios y me está gustando bastante. Ok, yo cuando comentamos en la semana pasada el trailer, dije que me parecía que habían varias modificaciones, partiendo por la raza del personaje de... ¿cómo se llama? Jeppard. Habían varios cambios respecto de la personalidad del personaje. Creo que están, por lo menos en el primer episodio, la están presentando de una manera mucho más benévola que en el cómic. Que tal vez sea necesario, porque para quien haya leído el cómic o quien se interese en la serie y decida voy a leer Sweet Tooth no les va a tomar completo, no les va a tomar más de una tarde, dos días máximo. Y con eso ya se acaba la... Bueno, que Netflix lo libera todo junto, pero con eso ya se acaba el suspenso de qué manera se va a dar la relación entre los dos personajes. Entonces, introducir cambios tal vez sea necesario. Pero hay un cambio bien importante respecto de la personalidad y de las circunstancias en las que se conocen. También me parece que hay un cambio respecto de cómo funciona el virus de Zeke. Me da la impresión de que... Bueno, la forma en la que lo cuentan en Sweet Tooth, en el cómic, es que todo el mundo está contagiado. Todos están contagiados. Nadie se salvó. No hay gente que no esté enferma de este virus. La diferencia está en que a las personas las afecta de distintas formas o en distinto tiempo y tu condena te va a llegar en algún momento en el futuro. Que eso puede ser ahora, un mes, dos meses, 20 años. Pero en algún momento te va a afectar. Da la impresión de que en este primer episodio dieron a entender de que no es tan así, de que la gente sí se contagia y se contagia de una manera más directa. Me da la impresión de también que insinúan que la relación del padre de Sweet Tooth con el origen de ese virus es bastante más directa de lo que se ve en el cómic. No sé si tendré algo de razón en eso, Beto, que ya viste el episodio 2. Pero esos fueron los cambios más notorios que vi. Bueno, el otro tiene que ver con la locación. El lugar del cómic no es el parque Yellowstone. Es otro parque menos notorio, menos destacado de Estados Unidos. Sí, básicamente lo que hicieron fue poner un parque que todo mundo ha ido el nombre alguna vez. Entonces tiene una idea de qué se trata. Porque a lo mejor si dices la Reserva Natural de Nebraska, pues todo mundo dirá dónde está Nebraska y qué demonios es eso. Entonces, por eso lo entiendo. En cuanto a lo de la enfermedad, aquí también habría que tomar en cuenta que tú estás percibiendo cambios en la historia respecto a cosas que en el cómic tú entendiste después de leer varios números. Entonces, no sé, porque la información que te da el primer episodio quizás es más que la que dan los primeros dos o tres números del cómic. Entonces, no sé qué tanto se puede hablar de cambios a ese nivel hasta no ver por dónde va la temporada completa. Hay algunas cosas que sí son más notorias, porque, por ejemplo, algo que cambia mucho en la persona del padre, mucho más que el tema de la relación con la enfermedad, es el tema del fanatismo religioso. porque habría que recordar que para fines prácticos en el cómic escribe una biblia y le cuenta su propia versión de los hechos al personaje de Ghost, que es el protagonista. Sí. Entonces, acá es mucho menos dogmático y es algo que es mucho más efectivo si estamos lidiando con un niño de 9 años. No está tratando de crearle un nuevo catecismo. Se lo cuenta como si fuera una historia de hadas, que es algo que tiene muchísimo más sentido. Pero a la vez en el cómic tampoco él trata de adoctrinar tanto a Gas. El tema de la Biblia se ve después y la descubre un personaje distinto. Mucho de ese contenido le llega a Gas porque el padre tiene pesadillas, no puede dormir bien, habla dormido y él lo escucha. Pero no es él activamente diciéndole al hijo, ya, ahora me vas a escuchar por 2 horas y te voy a decir esto, y el mundo es así, y así. Hay muchas cosas que le dice que se van explicando en el cómic, pero la parte así como de ser una especie de neocatecismo, por decirle de alguna forma, no se ve ni en la serie ni en el cómic. No, porque más bien es lo que repite todo el tiempo. Pero me refiero a que en el cómic tiene una entonación como mucho más religiosa, y acá sí, creo que esa es la diferencia, sí le habla como se le lee a un niño. Sí, a mí no me gustó para nada, así 100% no me gustó, es la narración, la voz en off. Creo que no sé cuál fue ahí la elección artística, exactamente qué fue lo que encontraron que faltaba. Pero no es tanto el hecho de que haya un narrador que te vaya contando la historia, sino que la idea de que lo narre como un cuento antiguo. Creo que sé para dónde va, a propósito del cómic. Pienso que sé quién es ese narrador. Pero no me gusta en general la idea de estos narradores, salvo casos muy específicos, que cuentan la historia de esa forma, porque el problema con ese tipo de narración es que genera inmediatamente la sensación de que el peligro no es tal o es menor de lo percibido. Cualquier muerte dentro de ese contexto es algo que debía pasar o que estaba escrito, etc. Y rara vez sientes una especie de... cuesta generar la ansiedad o la angustia de perder personajes, porque pasan a formar parte de una narración que es antigua, no sé si se entiende. Es como que le cuentas la historia de, no sé, del rey Arturo y le digas, y el rey Arturo luego encontraría la espada en la piedra. Se siente muy como de cuento, muy poco actual, muy poco pertinente. Entonces, pertinente o en el sentido de que está pasando ahora y de que es importante. Siempre la idea de narrarlo como pasado hace que le quite tensión a la historia, en mi opinión. Así que eso no me gustó de la forma en la que eligieron adaptar la historia. Yo no estoy de acuerdo con eso en la narración. Pasa eso cuando está mal escrito. Pasa eso cuando ves, por ejemplo, una película de Zack Snyder, donde la narración en off incluso la hace un personaje que ni siquiera es el protagonista en Sucker Punch. Es el perfecto ejemplo de cómo haces mal un narrador con la voz en off. Pero es un recurso que si está bien escrito y lo manejas bien, funciona muy bien. La contra, así como en Sucker Punch apesta la forma en la que lo haces, en El Espinazo del Diablo está excelentemente manejado. Entonces, acá, con los 2 episodios que he visto, que no, la única razón por la que no vi más fue porque empecé a ver una telenovela coreana que me recomendó Esteban, y pues la telenovela es la telenovela, entonces ya en la semana terminaré de ver la serie. Está muy pero buena, me, cierto, me queda la impresión de... se vuelve mucho más telenovela pasando del quinto o sexto episodio, pero está bien. Sí. O sea, yo por lo menos voy en el quinto. Voy en el quinto y la estoy disfrutando bastante. Ok, yo llevo 14. Entonces, a mí nada más me faltan 2 para acabarla. Esto es la última vez que hablamos, llevabas 13, así que eso significa que te está gustando bastante, porque esta recomendación creo que te la hice el martes y la has visto casi toda la serie ya. De todo veo 2 o 3 episodios por día cuando empiezo a verlo. No soy de la idea de estar... En lugar de ver un capítulo cada semana de 5 o 6 series, prefiero dedicar una semana a ver una temporada entera de algo. Entonces ahí sí ya es métodos de consumo. Entonces sí, pues seguramente entre hoy y mañana terminaré la telenovela coreana y me enfocaré en terminar Sweet Tooth antes de que se estrene Loki, que para que ustedes escuchen esto ya habrá sucedido el miércoles y 9 de junio. Así es de que eso, pero con este par de episodios como muestra, creo que aquí el voiceover está bien manejado, entonces no es una cosa que me preocupe. Yo sí pienso darle el beneficio de ver cómo llevan los cambios. Algunos entiendo por dónde van. Lo del narrador también creo que ya sé quién es y cuál es el objetivo de narrarlo de esa forma, pero a mí me está gustando bastante. Entonces hasta ahora estoy convencido de que la cosa va a ir bien. Las reseñas de prensa que se dieron fue con, no sé si los primeros 2 o 3 episodios, arrancó el fin de semana con 100% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes, así es de aquí. Pues parece ser que es generalizado el gusto por esta serie. A mí me está gustando bastante y la próxima semana probablemente ya pueda comentar un poquito más a fondo mis impresiones de esta primera temporada. Ok, Beto. Creo que el niño es un poquito demasiado lindo para mi gusto. Creo que él es solamente como... Es un niño con orejas de ciervo y cacho. El personaje de... Bueno, también por la forma en la que lo dibuja Jeff Lemire. Te genera un poquito más de... No digamos que de aversión, porque no es eso. Sino que la rareza se ve más... extraño todavía, más la calidad de híbrido es indudable. Esto es como, ah, sí, tiene cachos, pero qué tanto, se ve como un niño nomás. No se ve tan extraño. Tomando en cuenta que podría estar dibujando modelos y no se verían lindos en el estudio de Lemire, creo que la queja de cómo se ve es bastante subjetiva. Además de que, en contra, yo diría que el de Lemire jamás se ve como un niño de 9 años. No, parece un niño de 15, un joven de 15 aproximadamente. Sí. Entonces creo que era parte de eso, era el enfatizar el tema de la inocencia del niño desde el mismo punto de vista visual. Sí, a propósito de eso me quedé pensando en la serie hace un rato, porque terminé de ver el episodio hace un par de horas, que en el cómic y en esta serie te presentan a Gus como un joven, un niño indefenso, está a merced del mundo, un mundo que es cruel y despiadado, es un niño inocente a merced de un mundo cruel y despiadado, esa es la historia. Pero no es tan así en el sentido de que, y no lo vi así antes, el arma de Gus, ¿cuál es el arma? ¿Cuál es la defensa, la coraza que tiene? No es la coraza, es su inocencia. Finalmente es su inocencia la que le permite transformar una sección del mundo. Tal vez, me estoy adelantando demasiado con esto. Spoilers, perdón. Pero estás hablando de la tercera temporada, Esteban. Pero esa inocencia es clave. Es clave y es lo que... Bueno, no voy a seguir avanzando por esta línea porque creo que es importante conversarlo, pero tal vez cuando termine la serie. No sé, pero es clave la inocencia de Gus y cómo se desarrolla ese conflicto de la inocencia con la crueldad del mundo. Sí, pero me gusta el ritmo que está tomando la serie, me gusta el manejo de personajes hasta ahora, entonces en general me parece que es un gran punto de partida para esta adaptación de uno de los buenos cómics que publicó Vértigo todavía en el siglo XXI. Sí, tal vez de los últimos, casi. Y eso... No sé, voy a seguir viendo la serie. Como te digo, no me gustó tanto el primer episodio. Lo encontré un poco lento. Encontré un poco largo. Encontré que, comparado con el cómic, me faltó que hubiese mayor énfasis en algunas cosas. Y nuevamente el tema de la narración la encontré muy... ¿Sabes qué serie me recordó? Me recordó el tono de Pushing Daisies. No coincido. Eso me recordó. Entiendo por qué, pero no le veo el parecido. No digo el parecido, no digo que sean parecidas las series, digo que el tono de la forma en la que está narrado me dio esa sensación muy de fábula. Y creo que la historia es demasiado cruel, por lo menos en el cómic, para ese tono tan pseudo-endulcorado. Digamos que siento que le faltó... El golpe de efecto que tiene Sweet Tooth es el primer encuentro de Gus con el mundo real, que es brutal. Y acá se ve algo de eso, pero está bastante suavizado y creo que eso no le sirve bien a la historia, a este punto, el primer episodio. Vamos a ver cómo evoluciona a medida que veo más episodios de la serie, pero ese golpe de efecto, ese choque con la realidad, creo que estuvo demasiado amortiguado por la forma en la que se narró. No digo que sea malo exactamente, pero es parte del viaje que tiene que hacer el personaje, de ese shock, un shock de realidad que recibe inmediatamente al comienzo de la serie, que acá no es que no exista, pero está bastante suavizado. No lo sé. No comparto la opinión porque, insisto, son medios distintos, reglas distintas, y en donde el cómic necesitas tener un impacto visual rápido e inmediato, en un medio como la televisión se puede trabajar de una forma muy distinta. Sí, bueno, tal vez quisieron evitar comparaciones con The Walking Dead. Eso es una posibilidad. Puede ser. Ok, Beto, acordemos de estar en desacuerdo. ¿Quieres comentar algo más o ya empezamos a cerrar este podcast? Tomando en cuenta el tiempo que llevamos, creo que es hora de empezar a despedirnos. Muy bien, recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Y nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso. Donde pueden encontrar nuestros especiales mensuales dedicados exclusivamente a nuestros patrocinadores. Esta semana, el mismo lunes que ya pasó para ustedes, queridos escuchas, liberamos el primer episodio de la segunda temporada de Tierra Prima. No pasaron muchas semanas para que volviéramos a atacar con Tierra Prima. Y les pedimos nuevamente que empiecen a colaborar, nos manden sus ideas y traten de no hacernos preguntas relacionadas con cómics, porque le estamos dedicando 40 minutos, 50 minutos, a veces más de una hora a responder preguntas en cómic verso relacionadas con cómics, así que queremos que Tierra Prima no tenga nada que ver o muy poco que ver con cómics, a pesar de que gracias a cómic verso existe Tierra Prima, la idea es que sea otra cosa. Sí, puede tener alguna relación, pero si es directamente de cómics, no tiene mucho caso. ¿Algo más que agregar, Beto? No, creo que no. Recordarles que las preguntas para este programa son con el hashtag Comicverso Responde, para Comicverso Tierra Prima con el hashtag Comicverso Tierra Prima. Nada más para que no se nos pasen, porque en ocasiones, si nos percatamos de ello, tomamos alguna nota o algo, habrá forma de que las leamos, pero de otra forma es difícil rastrearlas al momento de hacer el programa. Entonces, si les interesa que le demos seguimiento a sus preguntas, no se olviden de utilizar los hashtags y les agradecemos que nos sigan ayudando a difundir la existencia de nuestros dos podcasts. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando les toque y cuidarse mucho. Hasta la próxima.